Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix, que hoy está muy feliz. ¿Por qué está mi hermano Carmix muy feliz? Porque llovió. Gracias, Chrome, o whoever you are, pero como hacía falta. Yo, mi hermano, que no le dé gracias a Chrome. Chrome no contesta las plegarias, es un dios inútil, dios balín. Sí, puede ser Mitra o Nista, no, cualquiera de esos, ¿no? Perfecto. Cualquiera de esos, güey. Sí, pero... hasta Sekhmet en una de esas, no sé, exte de buenas. Exacto, ¿no? Set. O sea, si quieres, pero, no sé, Chrome, en fin. Sí, no. De este lado, Rula, mutarrata del Yermo, con más mutarrata y mucho más Yermo todavía, porque ya terminé de ver, resulta que salió toda la temporada completa de Fallout. Raro, ¿no? Prime no suele hacer eso, ¿no? Sí, no me encantó que lo hiciera. Sí, le quita el hype, ya sabes, la jiribilla, ¿no? Al menos ya la vi, puedo decir. La pachona, ¿eh? Sí, yo no sé nada de Fallout más que tú más que nos has contado, así que yo creo que sí la veré también así. Extremadamente pachona. Hay que hacer algo con ella. Esto es El Café Comiquero. Nos pueden encontrar donde sea. Bueno, o sea, donde sea que haya podcast. No es como que salgan al tienda de la esquina. ¿Me da un café comiquero? No, o sea, no, a ver. Algún día, our new empire, ¿no? Pero... Sí. En vez de Starbucks va a haber cafés comiqueros. Ándale, sí. ¿Y qué vendemos? Ni cómics ni café, cabrón. Cualquier otra cosa, pero es nuestro imperio, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, por lo pronto nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, etcétera, y también descargar el programa en formato MP3 en archive.org por si y cuando los servicios de streaming lleguen a fallar, ¿no? Sí, exactamente. Así es esto. Y pues bueno, mi hermanejo, pues tenemos varias noticias esta semana, varias cosillas que comentar, lanzamientos y cositas pachones que vienen tanto de Marvel, DC y etcétera, porque encontré varias cosas, como que esta semana estuvo algo movida de anuncios en diferentes ámbitos comiqueros. Dije, ok, interesante. Pero me dices que tenías algo por ahí de Marvel, porque parece que les funcionó cierta estrategia, ¿no? Sí, es que anunciaron, yo creo que sí lo vieron todos, que anunciaron una serie de Werewolf by Night que va a ser exclusivamente Red Band. O sea, Red Band quiere decir que va a venir en bolsita, que va a tener un cierto parental advisory, porque es extremadamente violenta y gráfica. Que después de ver... Después de dos programas que hemos hecho sobre Ghost Rider de Benjamin Percy, la vara está muy alta, ¿eh? O sea. Exactamente mi punto. Es lo que yo quiero... O sea, cuando se anunció lo de Red Band para el evento, o sea, es que es el evento principal del verano, eso de Bloodhunt. Ese, los vampiritos. Yo dije, mira, como que no le tenía tanta confianza de que realmente fuera como que a valer tanto el adjetivo de Red Band, porque una cosa es poner pues las cochinadas que hacen en Ghost Rider, que es un título que le fue bien y lo que quieras, pero pues, no era así el super vendedor. Es muy distinto a ponerlo en el evento principal del verano en Marvel, ¿no? Claro. Así que dije, bueno, seguramente es más bien como que se va a acercar a lo que vemos en Ghost Rider, lo cual está bien, tapachón. Pero ahora que me dicen, oye, va a haber una serie exclusiva, ¿eh? O sea, la forma en la que la encuentras es Red Band de Werewolf by Night. Sí, o sea, tal, el evento de Bloodhound va a tener su versión regular y la Red Band, ¿no? Sí. Pero el nuevo título de Werewolf by Night, no. O sea, es 100% Red Band. Tengo entendido que sí. Yo me pregunto, ¿cómo pasará? O sea, ¿eso estará en digital algún día? O sea, ¿tendrá la oportunidad? Yo me imagino que a lo mejor te hacen la versión como que pusilánime en digital. Pues sí, quien lo pueda acceder que no quisieras, ¿no? Pero, Sí, claro, no, y también para seguir pues poniendo ese pues ese puntito extra para las tiendas de cómics, que les gustó a las tiendas de cómics que existiera lo de Redband, Pues sí, ellos claro. Ellos bien contentos. Pues por lo menos la tienda de Fantastic Celtes se ganó otro suscriptor a ese título, porque me dio mucha curiosidad. Sí, a mí también me dio mucha curiosidad, no vas a ver, ya que he hecho malo, la verdad. Pues bueno, o sea, y un título como Werewolf by Night, que o sea, sé que tuvo mucho jale por el especial de Halloween del año pasado de Disney Plus, pero realmente no es un título que vaya a destronar a Ultimate Spider-Man, ¿no? Sí, no. O quién sabe. No sé. O sea, a estas alturas ya no sé. Ok, ahí es buen punto. Pero bueno, las tendencias te marcarían que no destronaría a un X-Men, a un relanzamiento de X-Men, a un Ultimate Spider-Man, a un Ultimate Whatever. No estaría a esos niveles. Por eso me da mucha curiosidad. O sea, se me antoja un título adecuado para seguir probando esa estrategia, ¿sabes? Sí, sin duda. Veo que el escritor es Jason Liu. No sé si tú lo ubiques. Sí, ahorita está escribiendo. Es que tuvo apenas. También esto es lo que está chistoso. Tuvo apenas sus primeros inicios en Marvel. Ya tiene años escribiendo cómics, pero empezó con esto de What If Venom. Ah, ok. Y hay otros por ahí. Algunos algunos Infinity Comics que también hizo. La verdad es que no me acuerdo cuáles fueron, pero sí. Y ahora le encargaron o sea, ok. También estoy viendo que él va a escribir el one shot de Werewolf by Night, pero de Bloodhunt. De Bloodhunt, sí. Y un arte de Sergio Dávila. Creo que no Sergio Dávila era un actor o cantante en México hace muchos años. No, era un compadre de infancia. No sé, me suena el nombre, ¿no? Pero no sé. Algo así. Digo, no es el mismo, no sabemos, pero... No sabemos, no creo, ya está muy grande, ¿no? Sí. Pero todo, ok, me interesa la idea. Veo que va a salir Elsa Bloodstone también en el título. O sea, creo que no los puede separar mucho, ¿no? Ya creo que no, ¿eh? No me molesta, pero no sé. Déjenlo ser sin tener que meterse con lo de las películas, no, lo del especial, ¿no? En fin. Sí. Y sale con su bolsita, ¿no? O sea... Sí, Polybag y todo. Uh-huh. Así que pues, habrá que ver. Me interesó, o sea, la verdad, no sé si seguiría toda la serie, pero por lo menos el primer número me encantaría leerlo. A ver, o sea, te digo, la expectativa se me hace muy alta. O sea, ¿qué tan explícito va a estar el asunto, ¿no? Sí, sobre todo porque ni siquiera ha salido el primero de Bloodhunt. Ah, sí, exacto. Sí, no podríamos decir que tiene esa vara que alcanzar. Estamos suponiendo en base a lo último que hemos leído de Marvel así más rudo, que es Ghost Rider, ¿no? Sí, exacto. Y digo, y es por eso que me llama la atención. Se ve que el concepto jaló, que yo creo que subieron mucho las preórdenes de Bloodhunt. Y Marvel dijo, de aquí soy. Te voy a ser honesto. Sí me gusta la idea que mantengan así como una línea donde, órale, a ver, go ape shit, muestra tripa, sangre, ¿qué más quisiera yo? Dicks and tits, pero pues no lo van a hacer. Pero vaya, donde se den un poquito más de libertades, se me hace... Sin tener un nuevo imprint, vaya, que ya es que a veces le encanta, ahorita hablamos de eso, ¿no? Pero bueno, sin tener un nuevo imprint, como que tener ahí una línea especial para eso, mira, la idea me gusta y se me hace no sé si sea la forma correcta de definirlo, pero hasta saludable, ¿no? Para una editorial tan grande como Marvel. Claro, diversidad de títulos para diferentes públicos, ¿no? Porque, digo, ahí tienes, o sea, por ejemplo, ahí fácil, con este tipo de iniciativa, metes lo nuevo de Ghost Rider. Claro, sí, 100%, ¿eh? O sea, estaba canijo, ahora va a estar más canijo. Ah, no manches, los fans se vuelven a subir al tren mala onda. Lo de World by Night se me hace pachón. Pones, no sé, hay un par de especiales de Moon Knight, porque Moon Knight raya, ¿eh? Está rayándole, sobre todo lo de Vengeance of the Moon Knight. Ya le está rayando a la violencia extragráfica, ¿eh? Lo cual está bien, no me molesta a mí, ¿eh? ¿Qué otro título o qué otro personaje crees que sería interesante tener su título Redband? Mira, por sí sola, Elsa Bloodstone quedaría muy bien, porque ella también es cazadora de monstruos. No quieres poner a Elsa, pon al otro Bloodstone, pon a Colin. Ok. Normalmente yo me iría por el lado más sobrenatural y canijo, ¿no? Blade, seguramente. Mira, Blade, o sea, hasta su título, que ahorita ya estoy, o sea, como está saliendo al límite, lo estoy leyendo, pues también le empieza ahí a rayar de repente, ¿eh? Sobre todo porque el gimmick de Blade es que es bien sencillo, es un personaje súper fácil de adaptar en donde quieran y de hacer y de escribir. Es un dude que mata vampiros y se ve cool haciéndolo. Y se, bueno, muy al principio no, ¿eh? Bueno, sí, claro, pero desde Wesley Snipes para acá, que ya son más de 20 años. Sí. Son como 25 años, por cierto. Es un dude que mata vampiros, normalmente con una espada bien fregona, y se ve cool matando vampiros. ¡Punto! Ya el resto de lo que quieras meter ya va a ser extra, ya va a ser un buen algo adicional para el título. Sí, es cierto. O sea, fíjate, Wesley Snipes, tienes toda la razón. Hay un antes y después de Blade con Wesley Snipes, ¿eh? 100%. Para todo, ¿no? Para todo lo que digas, ¿eh? ¿No salía incluso su versión de Blade en el juego de Marvel Ultimate Alliance? 100%. Había una que no era tan Blade, pero aún así se veía como Blade. Uh-huh. Y luego salía la versión que era 100% Blade. Sí, claro. Y podías desbloquear su traje original, que santo Dios, ¿no? O sea, sí, esa no lo hagas. Sí. Y en Midnight Suns es Blade. Ah, sí, o sea, 100% así. Por Dios, sí, claro. Es más, su ataque más canijos en Midnight Suns, el juego que salió hace un par de años. Cuando desbloqueas ya bien todas las habilidades del personaje, ya hay una habilidad, pues, épica. Le dicen heroica, algo así. Hay unas mejores que otras. La de Blade está extraordinaria. ¿Ves ese Twin Glaive que utiliza que al principio de la primera película, que es un boomerang con dos cuchillas? Uh-huh. Lo utilizas y es un ataque radial y le pegas a... Para empezar, es un trancazo canijo. Y a lo que le piques, se le agrega un efecto que es de bleed, para hacerlo sangrar. Al final de cada round, vida que ya le hayas bajado, le quitas otro tanto al final de cada round. O sea, y dura como por 3-4 rounds ese efecto. O sea, está canijo. Oh, eso estaba potente. Está devastador. Y hasta se ve así más o menos parecido el efecto. O sea, es el mismo aditamento. Y hasta se ve así como todo cinemático y épico. O sea, es el play de Wesley Snipes. Oh my God. Oye, pues básicamente, o sea, lo que eran los Midnight Suns caben perfecto en lo de Redman, ¿no? Mira, o sí, o sea, en la versión que quieras, los Sons con O, los Sons con U, caben bien en Red Band. Imagínate un título de Illyana, pero alejada del mundo mutante, alejada de, o sea, de lo que era Krakoa, o lo que va a ser ahora lo de From the Ashes, o lo que, o sea, Illyana como en su onda más, más Dark Child, más la, pues, antes Emperadora de Limbo y todo el rollo. En un título así, estaría bastante bueno, ¿eh? Oh, fuck, sí. O sea, yo no entraba, ¿eh? Oye, hablando de Illyana, tengo que decirte que vi... No había visto la película de los New Mutants. Ah, ok. La vi recientemente porque estuve... Hay un canal que es New Rockstars, que alguna vez les he comentado, que es bastante bueno, con sus breakdowns, análisis y todo ese rollo acerca de películas, series, animaciones de diferentes... O sea, lo más... lo más popular, podría decirte, de la cultura ñoña, ¿no? Y estuvieron haciendo una serie de programas que era X-Men Rewatch, con vistas a la película de Deadpool and Wolverine, que va a salir. Y okay. Analizaron, o sea, como todas las películas de X-Men. O sea, 13 películas fueron en total, ¿eh? Holy shit, ok. O sea, entre X-Men, Wolverine, Deadpool y New Mutants. Sí, claro. Y New Mutants fue el swan song de esa franquicia para Fox. ¿Cómo que el swan song? Ajá, fue la última. Tienes toda la razón, sí, claro. Salió después de Dark Phoenix, no recordemos eso. Y la vi, pues mala no es, o sea, es bastante entretenida, ¿eh? Sí, pero se ve que sí hubo, o sea... Del concepto original que te querían vender a lo que entregaron, hubo una gran diferencia. Ok, eso no me lo sabía. El concepto que te querían vender es que iba a ser 100% horror mutante. Le da ciertos llegues, pero se queda corto, en mi opinión. Sí, es un muy buen punto, porque sí está suavizada, honestamente, en algunas cosas. O sea, hay escenas muy cañonas que dije, esto es sacado de cosas como de Bill Sienkiewicz, ¿no? Más o menos. Pero sí le bajaron dos rayitas. Dicho eso, Anya Taylor-Joy como Ileana no me molestó para nada, ¿eh? No, lo hizo muy bien. De todos los pobrecitos que estaban ahí, creo que es el único personaje que se pudo dar vuelo con sus poderes, ¿no? Sí. Y vaya que le apostaron a esa, ¿eh? Incluso digo, aunque no tenía mucho que ver, pero me dio gusto ver a Loki. Sí, no tenía mucho que ver, pero ahí andaba el dragoncito loco. Loki nunca tiene relación alguna con Ileana, ¿verdad? La quiere un resto, pero así como que... ¿cómo decirlo? Mira, hasta ahora que estuve... Ahora que estoy leyendo más New Mythos de los antiguitos, Ileana es de las primeras a las que Loki le aguantó después de Kitty, ¿eh? Ok, buen punto. Sí, pero sí, de ahí fuera, o sea, una relación directa como con Kitty, que hasta le habla y se entienden y todo, no realmente. Ay, como... ¿Te acuerdas cuando apareció Kitty? Digo, Loki con Kitty en la de From the Ashes. Sí. En la onda, o sea... Adoro esa historia y en buena medida por Loki, ¿eh? Sí, la neta es que sí. Pachón, mendigo dragoncito. Esos grandes momentos de esa historia, como el opening shot de esa historia, el de Professor X a Jerk, ¿no? Sí, y sí, claro, o sea, es una de las más grandes verdades en la historia de los cómics. Y X-Men 97 nos lo recalca en este episodio, luego hablaremos de eso, pero... Luego platicaremos de eso. ¡Oh, Javier, you manhole! Sí, eso de que Empress Lilandra and his consort, ¿no? ¡And his manhole! Alguien grita, ¿no? ¡Manhole! Ok, I get it. Es de Javier, odio a ese loco, ¿no? Si Lilandra no te lo puedes echar, no. Okay, mi vida. Ok, mi vida. Sí, será lo que tú quieras, el gran telépata, pero hay niveles, ¿no? Hay niveles, sí. No es mala onda, sí, pero es un dude en la Tierra X, o sea, sí, pero es un dude X para sí. La emperatriz del universo o algo así, ¿no? O sea, es un dude X, es el dude más X, ¿no? Es el dude más X de la vida. Pero bueno, ya lo haremos en su momento de X-Men 97. Pero por pronto, Werewolf by Night, Red Band, muy bien. Y que vengan más títulos de esos si son buenos, me gusta la idea. Sí, honestamente sí. Luego está lo que hace DC. ¿El otro lado de Cita de la Fuerza? Mira, a mí me va a dar siempre mucho gusto que haya vez, o sea, cada que haya iniciativas para que haya más cómics, en donde sea, ¿no? Donde quieran, DC, Marvel, Image, lo que ustedes me digan y manden. Sus iniciativas de DC de repente no las entiendo, pero se empiezan con un buen empuje y le dan chance a varios artistas y escritores de hacer otras cosas, lo cual está muy bien. Habiendo dicho eso, honestamente no sé bien cuál es la onda con eso de Absolute Power. Pues se supone, o lo están vendiendo, o al menos los medios lo están vendiendo como el de respuesta de DC al Universo Ultimate, ¿no? ¿En serio? O estamos confundidos. A ver, es que creo que hay algo, va a haber una como serie donde los personajes no tienen poderes, ¿no? Sí, ok, sí. Pero aparte, o sea, va a haber una línea que se llama Absolute DC. Sí, y lo... Leí un par de sitios, o sea, porque no lo entendí bien. Según yo, o sea, pero es parte de la misma iniciativa, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿Eh? O no sé si una es resultado de otra. Es lo que yo tampoco lo sé. Solo sé que quien está involucrado y que es, va a ser como que el curador de todo eso, quien va a ser su Hickman, llamémosle así, como Hickman fue el artífice de Krakoa o de los Avengers durante muchos años o los Fantastic Four. O ahorita lo de Ultimate. El artífice de todo eso va a ser Scott Snyder. Que tengo mis problemas con esto, Scott Snyder, o sea, me gusta como escritor cuando no hace superhéroes. Ya, ok. O sea, cuando hace cosas independientes como Witches... Como Severt, se me hace un gran escritor. Pero cuando hace superhéroes, no lo sé. No, muy poco de lo que ha hecho me ha gustado. Yo casi no he leído de él de superhéroes, no te sabría decir. Pues sí, digo, mucho tiempo estuvo haciendo Batman. Y hizo la Justice League un tiempo. Me gustó más por el arte de Jorge Jiménez en esa época. Me gustó bastante su arte, pero... No se me hace el mejor escribiendo superhéroes, pero pues él sé que es el artífice de todo, de como que el que va a estar coordinando o dirigiendo para dónde va el rumbo de este... Se supone que es un nuevo universo, DC, o sea, como se vendió Marvel Ultimate hace más de 20 años, que decían, lejos de las ataduras de la continuidad, es un inicio fresco, escritores y dibujantes con libertad para hacer lo que quieran, y yo dije, pues que no eso intentaron hacer con la línea All Star o la línea Tierra 1... O sea, sí, pero ya tiene rato de que no hacían algo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, más bien... ¿Tierra 1 cuándo salió? Ya tiene varios años. Sí, ¿verdad? Porque, digo, el único que hemos hecho de Earth 1 fue Wonder Woman. Y ya está completo desde hace mucho, ¿no? Honestamente no me acuerdo desde cuándo salió todo eso, ¿eh? Pero ya tiene varios años. O sea, sí, sé que existe, es que también luego es chistoso con DC, ¿no? Sé que existe Black Label, sé que existe, pues quieren revivir Vertigo y todavía medio existe Young Animal, donde pueden hacer cosas aparte, ¿no? Pero o sea, ahora creo que la idea es literalmente, o sea, otra vez un universo compartido, pero dejando de lado lo demás de DC. Y, o sea, como que, o sea, está bien, pero pudimos haberlo hecho en Black Label, ¿no? O sea... Ajá, como que otro imprint más, otra línea más que curar también. Digo, está bien, no pasa nada, está bien, es nada más curiosas sus decisiones. Mi único pero al respecto es que, mira, yo ya soy veterano en todo esto y a veces hasta a mí me confunde DC. Sí, sí es como... Ahí aplica este meme de los Simpsons. Bueno, no es meme, pero esa escena de los Simpsons con Maggie, ¿no? El universo DC es muy confuso a veces, ¿no? O confuso realmente. Sí, porque a veces. Sí. Sí, o sea. Y honestamente, siento que a veces, o sea, lo que les. Como que se meten en camisa de 11 varas ellos solitos, ¿no? O sea, aprenden en ese sentido Marvel como que se me hace más chill, ¿no? Es de, miren, hacemos nuestros eventos a cada rato, pero pues ahí están, ¿no? O sea, dense. Y cuando queremos sacar otro universo, pues ahí está el Ultimate. Es más, hasta les hacemos portaditas especiales, ya se acabó. Bueno, técnicamente, ¿sabes cuál fue otro intento de hacer un universo de un inicio fresco, bla, bla, bla? Pero pues como que... Fresco es como que nada más lo sacaron del rifle, le dieron una chainadita y dijeron, mira qué fresco es mi universo. Okay. Los nuevos 52. Ah, bueno, sí, ok. Pero estaba como que, pues ni tan fresco, porque te acuerdas que en aquel tiempo lo que vendía era Batman y Green Lantern. Sí. Y esas historias pasaron casi casi transparentes, ¿no? Entonces no era tan fresco, o sea, no era realmente un... O sea, no tuvieron los tamaños para realmente dar borrón y cuenta nueva a su continuidad y hacer todo de cero. Porque estaban vendiendo esos, ¿no? Y había storylines que Jeff Jones y Grant Morrison estaban pues a medio camino y nos dijeron, ah, no vamos a terminar a borrar esto. Y aquí no están borrando nada, es crear su propia línea nueva y pues a ver. Yo estoy escéptico, pero luego me acuerdo que digo, no sé, o sea, es un stretch lo que voy a decir, ¿eh? Pero luego me acuerdo que cuando se anunció hace un año más o menos que Marvel regresaba a la línea Ultimate y dije, ¡ay, otra vez! There you go, mira nada más lo que están haciendo, ¿no? Resulta que están haciendo cosas bastante pachonas. Sí, mira, sí entiendo tus aprensiones, pero creo que también, por ejemplo, creo que sí aprendieron de, honestamente, cosas que no se deben hacer, por ejemplo, los nuevos 52. Aferrarse a que haya 52 títulos. Eso sí fue una... No tengo palabras, o sea, fue una necedad, o sea, sí. Como que para redondear ese número, ¿quién diablos les dijo que ese era el número mágico, no? Sí, no sé de dónde les haya salido, o sea, ni triste idea. Y de esos 52 títulos, yo leí el primer número de todos en su momento, ¿sabes? Dios, ¿en serio? Sí, porque yo quería como que, o sea, quería saber qué onda con cada uno. Te lo juro que de 52 números uno que leí, el 10% era bueno. ¿Eh? O sea, 5. Sí, en serio. Los demás eran... 5% eran buenos o muy buenos. Después de ahí eran como regular, pasable, fucking hell y papel de baño. Sí, es que mira, 52 títulos sí o sí, mantenerlos... No, hijo, está muy canijo. Sí, no, no creo acá. Seguro van a comenzar con lo pues más... Digo, ya por ahí han puesto imágenes de, obviamente, la Santísima Trinidad. Pues, supongo que se quieren ir por ahí. Y ahora que lo pienso, y esto lo estoy pensando justo en este momento, ¿no querrán también hacer sinergia con, básicamente, el nuevo universo DC de James Gunn? Muy seguramente, sí. Sí, o sea, no digo que adapten las historias de James Gunn, pero, o sea, tener un Superman nuevo en pantalla, un Superman nuevo en los cómics, puede ser que vaya por ahí, ¿no? Sí, honestamente es, para mí es el, sí, yo digo que va por ahí. Oye, hablando de eso, de sinergias entre cine y cómics, ¿supiste el chisme de quién fue el responsable de la muerte por dos largos meses, como le extrañamos, de Kamala Khan? Ah, sí, que fue Kevin Feige, ¿no? Que un escritor lo estuvo diciendo en un podcast. Es que se le salió la lengua, ¿no? Y que después luego Marvel dice, no fue así, que fue fuera de todos en la editorial. ¡Ajá! Que sí le dijeron al pobre de Seth Wells, que de por sí está vilipendiado el señor, ¿no? O sea, él decide... Así, oye, en tu título, que es el título insignia de Spider-Man y que todo el mundo está amando, vamos a matar ahí a Kamala Khan, ¿what? Sí, es de, no... ¿Por qué? De puta, ¿por qué yo? Oye, es que tú tienes, estás usando a Kamala. Ha salido en como 20 paneles. O sea, así, es un buen pretexto. ¡No! No. Así de, además, es Amazing Spider-Man, es un número importante. Así de, ajá, ¿y qué tiene que ver con Kamala Khan? Por eso te digo, digo, todos lo sabíamos, o sea, ya lo sabíamos, no es sorpresa de nadie. Pero para los que eran escépticos, bueno, ahí está. No, y se confirma lo que yo todo el tiempo he dicho. Ese número de la muerte de Kamala Khan, nadie le echó ganas. Pero nadie. El dibujo de Romita Jr. es... o sea, los rostros de los personajes así están, no tristes, están así de... Siento que unos más bien deciden... Puta, dejé la leche en dejé la leche en la estufa. Sí, no, cero, ya sabes, lo quisieron vender así. Luego que hubo un número del funeral para Kamala Khan, algo así, ¿no? Sí, que voy a, que también ese lo leí. Fue un detalle bien curioso con ese que... O sea, lo comprabas y al final venía un código QR que lo escaneabas y te mandaba las dos páginas finales para que nadie se spoileara, ¿no? Las dos páginas finales eran Wolby saliendo del funeral, llega Scott a la mezquita y pues Wolby le dice, oye, pues ¿por qué no pasaste si tú eras su amigo en los Champions? No sé qué. Y Scott le dice, ay, ¿cómo voy a andarme metiendo en esas patrañas? Es una pura farsa, ¿no? Porque la iban a revivir, era el plan de los mutantes. Como que era demasiado demasiado cínico para ponerlo en las páginas impresas, ¿no? Sí, yo creo que también no se animaron a ponerlo ahí porque ya de plano era tan obvio, ¿no? Sí, ya era como que hasta burlarse del público, por eso yo creo que ya ni lo pusieron, pero ese es el sentir que de veras da, es de, ay, ¿qué le hacemos en mucho cuento? ¿No? Qué barbaridad, ¿eh? Bueno. No, por eso no siempre las sinergias entre películas y cómics funcionan, pero a ver con este universo absoluto. ¡Santo Dios! A ver. No sé, honestamente, digo, también no sé, no tengo tantas aprensiones como tú, porque honestamente no conozco mucho el trabajo de Snyder, sobre todo en superiores, ahí es donde no lo conozco. Uh-huh. Pero pues a ver, ¿no? A ver qué sale. ¿Quién quita? Salen cosas muy buenas. Normalmente siempre hay al menos uno o dos títulos que dice, oh, holy shit, es una maravilla, así que esperaremos esos, ¿no? Pues sí, ahorita, por ejemplo, insisto, ¿no? Del lado Ultimate, que es lo más cercano que tenemos ahorita, pues yo estoy leyendo dos y los dos son muy buenos. Sí, yo también. Spidey y X-Men. ¿Cuál es el otro que está? ¿Ultimate Black Panther? Panther y luego va a estar Ultimate. ¿Mm? O sea, los técnicamente Avengers, ¿no? O sea. Los Avengers, básicamente, uh-huh. Sí. Sí, voy a decir, y también, o sea, voy a ser muy sincero, ¿eh? O sea, sí iba a seguir lo de, pues, compré el primer número de Ultimate X-Men, ¿no? Por supuesto, para ver de qué iba, porque era Picho Momoco, siendo súper honestos. Uh-huh. Y mira, está padre, está bien, es un ritmo mucho más lento que el de Ultimate Spider-Man, por ejemplo. Por sobre todo el primer número, pues era más bien saco, pues estando chipil. Sí, básicamente. Y ya sabes, como terror japonés por ahí, ¿no? Exacto, digo, está bien, o sea, dije, ok, o sea, muy de algo que quería Peach Momoko, ¿no? Dije, lo compraré ahí cuando salgan, ya recopilados, ¿no? Anuncie que va a estar Nico Minor en el maldito título, venga, todos los números. Creo que ya hasta preordenaste unas portadas que nos hicieron muy buenas, hay unas portadas, sí, que están muy pachonas, una de Hinky Glee, otra de Pepe Larraz, a ver si todavía alcanza una de Peach Momoko del siguiente número que quiero, o sea, si es de, no, sí, venga, todas, órale. La que dibujó Pepe Larraz, qué bonita versión de Nico hizo, me gustó. Sí, bien, dice mi hermano, bien, aquí parece que es más como una investigadora. Que dentro del contexto de lo que está contando Peach, 100%, Sí, es que mucho se nos olvida, Nico era nerd. Ajá. Era una nerda. Sí, o sea, era goth, sí. Pero... Sí, pero ella era para empezar era altar girl, era church girl, y luego, o sea, era de esas que se la pasaban leyendo, libros de monstruos y demás, o sea, era nerda. Sí, que ya después pues, la vida lo obligó a hacerse street smart por su pollo. Por el principio era una vil nerd, mala onda. Y me llama la atención que Peach haya decidido utilizar una lupa como su objeto para, uno, identificar más o menos de qué la hace, y la otra, pues, supongo que va a ser su instrumento de trabajo, digamos, en vez del báculo único. Pero después me voy, o sea, no sé. A mí se me hace, no tengo forma de saberlo, un día le quiero preguntar a la señorita Peach Momoko. ¿Le viste cara de lupa grandota al báculo único, verdad? Pues más o menos. Y a la voz soy Ben Reilly y me doy una nueva identidad, Chasm. El Minga su chadre, ¿no? En vez de báculo va a ser una lupa, está bien. Pues es que sí se parece ahora que lo pienso, ¿no? Sí, o sea, la cabeza del báculo único parece, pues, un circulito, ¿no? Parece lupa. Oye, ¿y si Nico está en ese universo Ultimate bajo la guía ahorita de Peach Momoko? Me hace mucho más sentido el Seishomaru si lo quisieran meter ahí, ¿eh? Oh, Dios, sería muy interesante, sí. O sea, imagínate el no se llama Seishomaru, vete a saber cómo se llame, pero el que estaba dentro del báculo único en el título de Runaways, pero que se parece a Seishomaru de Inuyasha, imagínatelo en el estilo de Peach. Ok. Oh, Dios, por favor que sea. Ojalá. Estaría interesante. ¿Sabes qué? A mí me gusta. Yo sé que la intención de Rainbow Rowell era irse más por el drama, de esa contención entre ellos dos, ¿no? El deseo del brujito ese escaldrufo de volver a ser libre, Nico, de no manches, no puedo dejar esta cosa, pero tampoco quiero dejar de utilizar el báculo, etcétera, etcétera. Sé que la intención era ser más como que drama por ahí. A mí me gustaría que tuviera una relación más como Venom y Eddie, ¿eh? Ah, imagínate. Okay, me gusta la idea, sí. Así como que, Nico, quiero pancakes otra vez. No, estamos engordando, déjame, ¿no? O sea, sí, Nico. Nico, quiero pancakes. Maldita sea que no. Estaría bueno, ¿eh? Subí 5 kilos, ¿no? O sea. E insisto, en ese contexto muy japonés, o sea, ese es un concepto que suena muy de manga, muy al estilo de Peach, ¿eh? Sí, estaría muy padre, ojalá, quién sabe por dónde se vayan. Hace el debut mi pobrecita Nico en el siguiente número de Ultimate X-Men, Cierto es, sí. La primera vez que un Runaway debuta en un título Ultimate. Y de X-Men. Y de X-Men, ¿no? O sea, qué raro. ¿Quién sabe si le vayan a hacer mutante o no? Probablemente. O sea, be prepared. Puede ser que sí, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede que sí, puede que no. Es que no estamos totalmente seguros de que todos sean mutantes ahorita en X-Men, ¿eh? Por ejemplo, Isako creo que sí. Sí. Pero el otro personaje que se creó esta Peach para... Bueno, mira, el número 2 está mucho más divertido porque ya hay un personaje que es más pachona, es más divertida. Mei Igarashi se llama. Uh-huh. Tiene más poderes como que de Storm. No sabemos totalmente si sea mutante o no, Que eso estaría interesante también, o sea, que el equipo no sea 100% mutantes. Y ya ha pasado, ya ha habido equipos de X-Men, Excalibur y whatever, que no todos son mutantes. Sí, así como ha habido equipos X que no todos son mutantes, ha habido Avengers con harta influencia mutante, Claro. Alguna vez alguien por ahí lo puso y dije, oye, sí es cierto. Carol Danvers es para los X-Men lo que Beast es para los Avengers. Claro, porque Carol fue mucho tiempo... Técnicamente sí fue miembro de los X-Men, ¿eh? Técnicamente, y se la pasaba en su título, ¿eh? Es que cómo se ve que Claremont la acogió y dijo, a ver, pobrecita, ven para acá. Sí, después de eso, el número 200, sí, claro. Sí, entonces, pues, lo entiendo. Y Beast un buen rato estuvo de lado acá, que era gran compa de Wonderman y toda la onda. Wonderman, ¿no? sí, o sea, él es tan Avenger como es X-Men. Igual que Carol. Igual ¿te acuerdas Carol. De Carol cuando era su identidad de Binary? ¡Qué relajo se armó con ella, ¿no? ¡Ay! Con los Acanti, los Brood. No, qué buena historia aquella, ¿eh? Claro, porque los Brood tienen todo que ver con los X-Men y todo que ver con Carol. ¿Eh? Así que, no sé, el que existan ese tipo de, como que, ¿cómo de llamarlo? Personajes de intercambio, por así decirlo, entre líneas mutantes y no mutantes. Está pachón, me gustaría ver algo así, por ejemplo, en ahorita en Ultimate X-Men y en Ultimates, ¿no? Y en Ultimates pasaba. Claro, porque estaban Pietro y Wanda, ¿no? Por ejemplo. Estaban los gemelos, claro que sí, o sea, ellos eran mutantes. Y estaban los que no eran mutantes, ¿no? Así que. Wasp era mutante, ¿te acuerdas? Wasp era una mutante en el universo Ultimate. Tienes la boca atascada de razón. Ay, que Hank era horrendo con ella. Bueno. O sea, sí, le hicieron dirty al pobre de Hank, ¿eh? Porque, o sea, en el universo Marvel normal, pues sí es un dick, o sea, pero. Es un personaje con un complicated legacy, ¿no? Incluso la misma Jan lo ha dicho ya en varios títulos más recientes. Muy complicado el dude, pero no era un villano. No, y en Ultimate de Mark Millar, ese sí era del esnable por donde lo quieras ver, ¿no? Sí, era de, oh Dios, ¿por qué no te mueres ya, eh? ¿No sabes qué satisfactorio fue ver que el Capitán América le partiera la cara? Oh, sí, fue uno de los mejores momentos, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Y cosas. Pero bueno, lean Ultimate X-Men, lean Ultimate Spidey, están poniendo muy, muy pachones. Oye, hablando de DC, yo te que mencionaste a Rainbow Rowell. ¿Supiste lo que viene? Sí, que se va a escribir un especial de Lois Lane. Sí, qué buena onda. Y va a ser serializado, porque resulta que va a haber un arco, que eso me gusta, o sea, no es una miniserie especial, o sea, es un arco dentro de Action Comics números 1067-1069, holy shit. Que va a ser una historia principal, o sea, van a ser números grandes. Va a haber una historia principal de Gail Simone escribiendo Superman. Oh, no recuerdo si ha escrito Superman antes. A lo mejor sí como personaje en alguna historia, pero... ¿cómo? Pero un título me parece que no. Creo que no. O sea, Action Comics definitivamente no. Oye, pero Gail Simone, no manches, está ahorita. Gail Simone en X-Men, Gail Simone en Superman. ¡Holy shit! Sí, está en los títulos top, de las compañías. Está canija, ¿eh? Sí. Gail Simone con arte de Eddie Barrows, Danny Mickey que... Mira, podríamos decir muchas cosas de la época de Spawn y lo que tú quieras. Pero sí, no sé si tú compartas la opinión. Si bien mucho del dibujo de Capullo es, en aquel tiempo se me hacía muy bueno, creo que gran parte del cómo se lucía tan bien ese título eran las tintas de Danny Mickey, ¿eh? Como que él más bien sí entendía el trazo. ¡Ándale! Exacto, le entendía al... todo el garabatero que tenía Capullo, que no es malo, ¿no? Pero no cualquiera entiende esos lápices para darle textura con las tintas así, ¿no? Yo pongo el ejemplo, o sea, Capullo en Batman no se veía para nada, ya no digas igual, pero con ese volumen y esa textura que le daban en Spawn, y ahora entiendo por qué, sí, no, no lo tenía. Sí, era Jonathan Glapion, que no es mal entintador, pero pues, no, creo que no fue la mejor pareja para Capullo, ¿eh? Sí, te digo, lo hacía ver muy plano, ¿no? Sí, muy plano. Pero acá en este va a estar Eddie Barrows, que me gusta su arte, Danny Mickey en las tintas, Rex Locus y Dave Sharp, no sé ellos si sean colorista o qué onda, pero van a estar también en el título. Y va a tener un backup story que va a ser de Rainbow Rowell y Cyan Tormey, no sé quién sea él o ella, Cyan Tormey. Y es una, efectivamente, o sea, el de Superman va a ser una historia de Superman, así, contra una invasión extraterrestre y no sé qué tanto. De hecho, la propia Gail dijo, me encanta el Superman wholesome, o sea, me encanta ese estilo de escribirlo, pero quiero que Superman en mi run haga cosas de Superman, o sea, que detenga extraterrestres, que todo eso, digo, ah, ok, go for it, ¿no? Sí, digo, se vale, ¿eh? Mientras que la historia de Rainbow está centrada en Lois Lane y Clark Kent, o sea, como más down to earth, más humana la historia. Me gusta la idea, tengo mucha curiosidad de cómo, qué propondría Rainbow Rowell, sobre todo con Lois Lane, ¿no? Sí, ella es definitivamente lo suyo es escribir romances raros, ¿eh? Sí, sí, totalmente. 100%, así que es un run al que sí como que, ok, I dig it. ¿Y son, qué te gusta, tres numeritos? ¿Cuatro numeritos? ¿Está bien? Cuatro numeritos, pero pues más grandecitos, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta esa iniciativa de DC. Digo, me gustó que sea como que traer escritores y artistas interesantes a unos títulos insignia, Action Comics, y no romper el de... Vamos a hacer miniserie, vamos a hacer un relato. O sea, en un número tan random, ¿no? 1067 al 69, como pasaba en otros tiempos, ¿no? Sí, de hecho... Así que, I'm for it. En una de esas hasta lo ando comprando, no sé, pero me interesó, la verdad. Ese me dio gusto. Aparte, pues me cae bien la pobrecita de Rainbow, así que le trató bien a mis Runaways, así que siempre le voy a tener como que un cariño especial a su trabajo. ¿Y te contestaba? Me contestaba, bien buena onda esta Rainbow. Sí, varias veces que pude hacerle preguntas y demás, me contestaba de muy buena gana. Te retuiteaba cuando era tu review de Runaways, ahora que me acuerdo, ¿eh? Mi review mensual, Simón. Sí, hasta apareces en el título de Runaways. Quizá no lo sepan, pero el Café Comiquero fue publicado, o sea, en un título de Runaways, en las cartas. En el número 25. Y las pusieron ahí, o sea, que hacíamos nuestro review, que hacíamos, hago, hacía mi review cada mes. Y pusieron el nombre de la cuenta y todo. Ahí está, ¿eh? Sí, sí. Ha hecho historia en Marvel. A mí ni me digan. Somos canon. Somos canon, de cierta manera. Hasta está cool. Me gusta. Así que, digo, por eso le tengo cierto cariño especial a Rainbow Rowell. Sé que a mucha gente no le gustará luego lo que haga con ¿She-Hulk? Con los personajes en general, que como que no les gusta luego su estilo, las ideas que tienen, pero es que ella es una escritora más de romance, o sea, no sé exactamente qué esperaban. Y por cierto, creo que fue una escritora muy acorde a Runaways, les dio una, o sea, sí, dejó de lado a ciertos personajes porque el elenco estaba cañón, ¿no? Está difícil. Sí, y ella lo dice, o sea, su gran problema, su gran bronca siempre fue que no supo qué hacer con Carolina, pobrecita de Caro, ¿no? Pero bueno. Dicho eso, tiene algunas de las mejores escenas, ¿eh? Hay algunas escenas muy buenas con Carolina, sí, pero realmente nunca supo qué hacer bien con ella. Honestamente se notó. Pero bueno, pues aún así, o sea, quedó bien. Le dio una nueva dinámica al grupo. Santo Dios, hizo que Chase me caía bien, pero me caía bien por Douchebag. Rainbow Rowell dijo, no, ya no es Douchebag, ahora es el Dad Group, ¿no? Y ahora todo el mundo amamos a Chase. Lo hizo madurar y eso estuvo muy chido, ¿eh? Y es que él es el Runaway más viejito. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y es como que, pues, órale, ahora te encargas de, pues, básicamente de tu hija adoptiva, ¿eh? Que es Molly. Y es de, pues, bueno, ¿ya qué? Yo creo que hasta legalmente están los papeles y todo, ¿no? Creo. Legalmente, o sea, legalmente con magia, pero sí, la mamá de Molly es Nico, el papá es Chase. Y sus guardianes legales, propiamente. Sí, tal cual. ¡Uf! Pues a ver, me encantaría leer eso también con su take sobre Lois y Superman. Ah, fantástico. Por cierto, si no han leído el título de Action Comics después de todo el relajo que hubo de Superman, que se había ido en lo de War World, todo eso está muy bueno, ¿eh? Ah, sí, te voy a ser sincero, yo con todo eso de que se ve fue mucho a War World, sí, lo dejé, ¿eh? Es el título de... fíjate, el escritor es... Joshua Williamson, me parece, creo que sí. Ahora te digo quién es el... Sí, Joshua Williamson. Es Joshua Williamson que... Ah, ¿qué título indie hablamos de él fue? Dark Ride, ¿no? Dark Ride, claro. Sí, sí, sí. Bueno. ¡Oh, claro! Ahora entiendo. Ok, sí. Es que me acaba de caer un 20. Ok. Hay ciertos elementos de Dark Ride en este arco. Léelo y vas a decir... ¿Satanismo? ¿Eh? ¿Satanismo? Kind of. No, bueno, no sabemos, o sea. Ok. O sea, ¿te acuerdas que en Darkrai hay como un elemento ahí muy misterioso que, pues, o sea, del parque de diversiones y de esta figura del papá y todo ese rollo? Yeah, it's Satan. Bueno, acá algo así, pero con. Tiene que ver con Luthor, pero no es Luthor. O sea, no es. Él no es el problema. ¿Corporate Satan? Maybe, sí, puede ser. Ok, lo dije de broma y está bien. Y el arte es Jamal Campbell. Ah, Jamal Campbell es un excelente artista, como no tienen ni idea. Yo no entiendo cómo demonios está haciendo un título mensual, ¿eh? No entiendo. O sí, sea, ¿verdad? ¿Cómo le hace? O sea, ¿entendías cuando estaba en Far Sector, ¿no? Pues era una maxiserie, 12 números, de repente se pausó, pues, órale, va, no había bronca, ¿no? Pero mensual, cañón. Bueno, yo leí, apenas leí el primer arco en 5 numeritos. Digo, no sé si esté como rotando. Haz de cuenta Jim Sub en Conan, ¿no? Que tiene, ahí están los dos dibujantes, ¿no? Roberto de la Torre y Doug Bradwit. No sé si sea la onda, así, más o menos, como de ir rotando artistas para darle chance a Jamal de que siga dibujando con tiempo y todo salga bien. Pero la verdad es que digo, ay, 6, o sea, 5 números... Al nivel que dibujó, y él colorea, o sea, él hace el arte completo, ¿eh? Sí, es que él es artist, Jamal Campbell es de Bus, ok, hijo. Sí. Si no lo he leído, te lo súper recomiendo, ¿eh? Muy bueno. Ok, qué pochón. Sí, es Superman, no es Action Comics, es Superman. Okay. Sí. El primer volumen llamado, por cierto, Supercore. ok. Sí. Chécalo, pero sí, o sea, Joshua Williamson. Con razón dije, algo me recuerda a esto que leí, pero ¿qué sería? Ahora entiendo, claro. Tiene ciertos elementos. No te voy a decir que así, de satanismo y todo, pero tiene cierta ondita como Darkrai. Ok, late. Y pues bueno, pues yo creo que nos vamos a un pequeño brexito. Vamos a un corte musical. Ya vamos a hablar precisamente de guerras asgardianas y shit y media. Me dio mucho gusto cuando un día estaba buscando qué poner en YouTube para ponerme a trabajar. Uh-huh. Estuve en un enorme ataque de no quiero hacer nada, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué ponemos de música para medio inspirarme. Y se dio uno de esos casos que dije, ok, por las dos entidades musicales que están haciendo esto me da mucho gusto. Soy muy fan de una banda alemana que se llama Feuerschwanz, que es una banda de... es metal, pero es más como de es más de humor. O sea, es como que medieval metal, pero party soft. O sea, es de mucho humor, no se toman en serio. Muy buenos covers. Hacen unos covers excelentes. Y este es un cover, pero es un cover de Gavin Dunn, Miracle of Sound. ¡Ah, caray! Alguien ya hace covers de Gavin Dunn. Ok. Es probablemente de la canción de la que más han hecho covers de Gavin Dunn, Valhalla Calling. ¡Oh! ¡Ok! Y... ¡damn! O sea, la canción de Gavin es fenomenal, por supuesto, su canción más famosa. Desgraciadamente no siempre le dan el crédito que merece. Sí, se quejó mucho de eso una vez, ¿eh? Sí. Sobre todo porque, no sé si ustedes sepan, cuando te hacen un cover... y que ese cover se va a distribuir, o sea, va a vender, las leyes de copyright, no sé si en todos lados, pero por lo menos donde Gavin vive, que es allá en Irlanda, lo protegen de lo que sea que gane el otro artista, le tiene que dar el 50% de ese en particular a Gavin. Ah, órale. Me parece que también es en Estados Unidos y en Inglaterra, y no sé dónde también, entonces tienen la misma ley. Así que también por ese lado me da mucho gusto, le va a atacar Solanita. Pero aparte la canción está muy padre, o sea, mantiene muy bien el espíritu, pero sí sientes de, ok, es Valhalla Calling, pero si es Feuerschwanz, fucking A, dude. No, dude, tengo que escuchar eso, ok, me encanta. Está padre. Entonces, Valhalla Calling, originalmente por Gavin Dunn, hay el cover de Feuerschwanz, vayan a escucharlo y nos escuchamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que escucharon pues una canción, es para entrar en el mood de las guerras asgardianas que vamos a ver. Valhalla Calling, cover de Foyer's Rank, de una canción original de Miracle of Sound. Me gusta poder decir eso. Le tengo mucho aprecio al buen Gavin Dunn, y cuando le va bien, como que siento bonito. Ah, sí, platicábamos como en el cortecito, en el break fuera del aire, de pues cuántas canciones buenas nos ha dado Gavin Dunn, o sea, y de tantas franquicias, de que se nota que es fan, que le agarra el corazón a las historias. Oh, fucking hell, de verdad, escuchen su música, ¿eh? Es una chulada. Sí, y preguntas de ¿cuántas canciones buenas nos ha dado Gavin Dunn? Todas. Y tiene un montón, es muy prolífico, En sus propias palabras, no todas son buenas. Dice, escucho mis primeras canciones y le da el cringe así de veras hice eso, ¿no? Pero bueno, pues así pasa con músicos y artistas de todo tipo, ¿no? Escucho los primeros programas que hice del Café con mi querido y oh, fucking hell, dude. Pero... Así pasa, de sí. Modo. Es parte de crecer, Timmy, pero bueno. Exactamente. Bueno, tengo que decir que este programa de New Mutants de Asgardian Wars, para empezar, es un poquito misleading el título, ahorita vemos por qué, pero bueno. Pero nació de lo siguiente. Un día estábamos mi hermano y yo planeando programas. Le dije, mira, no había salido todavía el número 5 de... el episodio 5 de X-Men 97, está claro. Le dije, mira, está pachona la serie de X-Men 97, está divertida. Pero creo que la gente se está yendo con la idea equivocada acerca de X-Men. Y digo, y a la fecha lo sigo diciendo, to each their own, ¿eh? O sea, lo que sea que les guste, bien por ustedes, entrenle a eso. Lo que yo sí estuve viendo por un buen rato, sobre todo cuando estaban saliendo los primeros episodios de X-Men 97, más allá de los comentarios de la serie, que, insisto, está divertida, fuera del hecho de que me sigue sin encantar el trabajo de voces, o sea, el que la dirección de voz haya sido la idea de, oye, vamos a hacerlo que se escuche como de antaño, no hubiera sido mi dirección, pero bueno, es asunto estilístico muy mío. La serie está bien. Tiene nada, o sea, del 1 al 4 no tiene nada de malo, está divertida. Pero lo que yo veía, lo que se estaba viendo, que era que mucha gente decía que esa era la mejor época de X-Men. Y dije, mira, si es lo que de veras les gusta, está bien. Pero creo que hay mucha gente que, más bien, nunca vio más de X-Men que eso. Exacto, que eso es lo que vivió y nada más, ¿no? Y probablemente después, o sea, haya visto las películas que no les gustó tanto por obvias razones. Así que digo, mira, pues vamos, le dije, mira, vamos a hacer unos programas, vamos a hacer varios de distintas épocas de X-Men, tanto antes y después de X-Men en los 90, como que de la época del X-Men 97, pues también para que vean que el poder mutante siempre ha estado, ¿no? Ah, sí, claro. Mira, sé que después no llegó a muy buen puerto su frase, pero eso de Mutant and Proud, la neta sí, o sea, los títulos mutantes me encantan. Sí, así que normalmente, y yo sé que ustedes hubieran pensado, seguramente si lo propuso la rata esta, pues seguramente se van a ir por algo más modernón, que yo tiendo por irme, con el énfasis de no verme involucrado en la nostalgia, de no verme envuelto por esas garras horribles de la nostalgia de ¡ay, lo que yo vi cuando era chavo estaba bien oso! Mira, cuando lo voy viendo es de no estaba oso, simplemente yo estaba chavo. Ok. Y dije, bueno, esta vez pues vamos a darle la vuelta de tuerca. Perdón. Vamos a ver unos títulos de X-Men. Bueno, títulos X, no exactamente de X-Men. Antes de los 90s, evidentemente, tendría que ser 70s u 80s. Pero también mi idea era no irse por lo de siempre de X-Men, por los X-Men de Claremont y Cochran, por ejemplo, o los de Byrne. No irse por ahí. Entonces dije que hay varios títulos que podía haber. Y como estaba yo por ahí en ese entonces leyendo algunos títulos de New Mutants, dije, oye, hermanejo, ¿qué tal si hacemos algo de New Mutants? Algo de New Mutants que no sea ni empezar por el número uno, porque qué flojera. Ni el Demon Bear, ¿no? Porque qué flojera. Sí. Y me dijo, mi hermano, lo primero que me dijo, mira, hay algo que se llama Asgardian Wars que está pachón. Vamos a hacer de eso. Y buscando, y después me dijo, oye, es que creo que me equivoqué, porque Asgardian Wars no era un título, o sea, no era propiamente de New Mutants. Busqué rápidamente así en varios recopilados de Marvel y resulta que sí hay un recopilado, un Epic Collection, New Mutants, Asgardian Wars. Ajá, es un Epic Collection, tal cual. Uh-huh. Epic Collection, y mi hermano me dice, y tiene toda la razón, es que lo rebrandearon y bien cañón. Pero la verdad es que está padre, por lo menos la primera parte que vamos a cubrir, sí tiene todo que ver con los Asgardianos. Es la primera vez que los New Mutants se ven envueltos en toda esa onda asgardiana. Y honestamente está bastante interesante, habiendo dicho eso. Como toda buena historia de Marvel que tenga que ver con Asgard y con todo el mundo de Thor y demás, solo podía empezar en un lugar. ¡Claro! ¡Madripoor! ¡Madripoor! Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Honestamente, empecé a leer el Epic Collection y dije, ¿what? Pero que es muy necesaria esa parte para entender sobre todo lo que le pasa a cierto personaje estando ya en Asgard, que por cierto... Esta parte que vamos a cubrir son los números 32 al 34 de New Mutants, de la serie original, volumen 1, llamémosle tal cual. Esos sí son los OG New Mutants, ¿no? Sí, sí, porque todavía estaba esta Magma y todo, así que literal eran los OG New Mutants. Y agregados, ¿no? Porque ya estaba Duke, ya estaba Warlock, ¿no? Ya estaba Illyana. Ya estaba Illyana. Ya estaban los colados. Sí, la verdad es que me cuesta trabajo pensar en Illyana y no pensar que es de los OG, pero no es de los OG. No, ella no es OG, ella es de los arrimados. Sí, que se trajo su carnal. Básicamente. Dice, ¿sí? Las encargo, órale. Ay, la dulce. ¿Te acuerdas que hablábamos de From the Ashes? Ay. Era una dulce niña, Illyana. Una dulce jovencita. Y no, nadie sabía por qué estaba tan traumada. Ya después vimos lo del limbo y fue un rollo, ¿no? Pero bueno. Ok, ¿un red band de esa cosa? Yo no sé cómo no fue un red band. O sea, sí, no, claro, no había, pero, o sea... No había, no existía el concepto, pero... No sé, un bonito retelling moderno de esa horrible historia estaría... Oh, estaría fantástico, con arte de, no sé, alguien perturbador acá. I don't know, dude. Ah. No sé. Imagínate, que hagan, como dices, un retelling de eso, pero... No sé, una original graphic novel de la miniserie de Illyana, pero ahora con arte de... Imagínate, Pichu Momoko. Pitch quedaría bien, pero siento que de repente es demasiado cute. ¿O qué tal? ¿Sana Takeda? Sana es más... Sí, Sana, porque es como que más perturbadora. Me gustaría más Sana. Imagínate algo así. Interesante. Habiendo, bueno, pero estando en eso, es que los niñitos estaban en una bronca, como siempre. Creo que es el core de lo que uno debe saber de los niñitos, es que eran una bola de chamacos pubertos que como... O sea, eran mutantes, los X-Men se los trajeron. Y miren, ustedes no pueden estar en X-Men, así que los vamos a hacer un equipo de ustedes para que entrenen. Y cuando decimos que es para que ustedes entrenen y sepan usar sus poderes, es porque los vamos a querer para nuestras guerras mutantes del futuro. ¿Nada para militar el asunto? No. No, para nada. Pero Javier dice que era una escuela, ¿no? Dicen, ¿no? Escuela paramilitar. Y en este punto estaban todos los OG New Mutants, más los agregados... Menos Karma. Ajá. Algo había pasado algo con había ella. Pasado, así, algo había pasado, que la habían perdido. Aparentemente había algunos de los niñitos que decían, es que ya se nos murió. No se había muerto. Técnicamente andaba de parranda, pero no es la mejor parranda del mundo. Y la arrastran en Madripoor. Es por eso que empezamos nuestra historia en Madripoor. Exacto. Veníamos de un arco anterior donde los niñitos se enfrentaron literalmente en un coliseo de gladiadores, y había alguien que estaba detrás de esa organización de, digamos, peleas clandestinas y no sé qué, y la reconocen, y es nada menos y nada más que Karma, pero diferente. Sí, si ustedes están familiarizados con el personaje de Karma, como nos enteramos todos, por cierto, en recientes años, ¿cómo se pronuncia su nombre? Son Kaoman. Holy shit, ¿en serio se pronuncia así? Sí, hasta que lo escribió un escritor que es vietnamita y dijo, oigan, o sea, más o menos sí existe el nombre, pero no sería Xiang Kaoman. Eso es más de una forma de escribirlo chino. En realidad, la forma como que vietnamita del nombre sería Son Kaoman. Son Kaoman, oh my god. Sí suena más vietnamita, ¿no? 100%, claro, claro. Sí, porque el otro de Xiang Koi Man sí se escucha chino. O sea, se escucha más bien chino. Y de una vez aclaramos, mi hermano y yo no sabemos ni chino ni vietnamita, pero sí, he estado en contacto con personas, con vietnamitas casi no, pero con mucho coreano y con mucho chino. Si bien no sé lo que dicen cuando hablan, los escuchas hablar y dices, ah, este es coreano, ah, este es chino, y estoy seguro que si escucho japonés diría, ok, este es japonés. Sí, yo sí te puedo decir que, o sea, no le entiendo, pero sí sé, sí noto cuando el acento o la inflexión es entre chino, coreano, japonés y vietnamita, sí te lo vengo diferenciando. Si le metes tailandés, ya no mucho, Nunca he escuchado el tailandés, fíjate. Yo sí, pero es un poco más gutural, ¿sabes? Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, más rasposillo. No. Yo nunca he escuchado el tailandés. Y menos de alguien nativo de Tailandia, así que no, ni idea. Pero bueno, esa es la pronunciación. Sé que es un poquito raro de acostumbrarse. Pero bueno, me acostumbré en los últimos números de New Mutants de la era Krakoa, así que no hay bronca en este lado, ¿no? Y muchas veces sus amigos le llaman Shan, pero S-H-A-N, o sea, como que lo... También yo creo que es lo más fácil para Claremont y compañía escribirlo así, ¿no? Sí, definitivo. Sí. Pero si la están, como dices, están presionados con ella, pues su apariencia es juvenil, muy delgada, y cuando la encontramos acá, no es ella, o sea, no podían creer que fuera ella. Sí, porque vemos a una mujer de, ¿qué te gusta? Unos 200 kilos mínimo, ¿no? Sí, o sea, exageradamente obesa, o sea, y con toda la intención de yo creo que de apelar también al estilo gráfico de Bill Sienkiewicz, porque aquel arco fue dibujado por Bill Sienkiewicz. Este no, este es de Steve Lealoha, con guion de Chris Claremont. ¿Y te acuerdas de su Kingpin de Bill Sienkiewicz? Que era una bola, o sea, una masa. Pues como que siento que Shan, Karma, la hicieron en ese estilo. O sea, como que ese fue el diseño que tal vez propuso Bill Sienkiewicz en su momento. Y que arrastramos ese diseño durante este arco, estos primeros tres números. Que déjame decirte, son tres números, pero... pasan un friego de cosas. ¡Qué bonito era eso! Sí, es el ritmo del cómic de los ochentas, ¿no? Sí. Como que te daban mucho valor por tus pesitos, tus dolaritos, ¿no? Sí, que no, ya, o sea, ahí sí estaban todavía baratos los cómics, pero ya estaban dejando de ser baratos, ¿eh? Uh-huh. Sí, ya empezábamos con las tiendas especializadas, todo el rollo. Y los New Mutants van a buscar a Karma y entender qué diablos está pasando. Y en Madripoor, que Madripoor ya lo había presentado antes Claremont. Es más, creo que desde Iron Fist ya lo había presentado. Como, por ahí alguien lo describe como, ¿cómo? Scum of Villain. Y, ¿no? Como Mos Eisley para pronto, ¿no? Es como Mos Eisley, pero en Isla Oriental. Ah, okay. Y la razón por la que la pueden describir como Mos Eisley es que en esa época Marvel tenía los derechos de los cómics de Star Wars. Como ahorita. ¿Cuánto cambio de las cosas? Pues ok. Sí. Damn. Aunque en aquel tiempo era una licencia, ahora es todo, ¿no? Sí, o sea, vaya, no es como que haya mejorado en realidad. Ya sabemos. Y en este primer número que se enfrentan a Karma, a, digámosle Sean. Son Kauman, o Son, si quieres. ¿Cuál es el poder que tiene Karma? Puede poseer tu mente. O sea, puede literalmente poseer a una persona, ¿no? Sí. Lo cual lo hace muy peligrosa. O sea, es una telépata. Y los pone a pelear entre ellos. Que mira, a la postre, es decir, New Mutants se pelean entre ellos. What else is new? ¿No? Es lo que te iba a decir. Mira, o sea, dentro de lo que yo he leído de New Mutants es de... ¿Cuándo no se están peleando entre ellos los New Mutants? Sí, o sea, 100%. Sino por una u otra razón, aquí en particular, y eso es una de las cosas que dije que es de las cosas más perversas, porque tal vez nunca te lo he dicho, pero tengo un cierto soft spot por Rain Sinclair, ¿eh? ¿Por Rain? ¿Sabes por qué? Porque era muy inocente. Era la más pequeña. Ok. Era la más pequeña, venía de una tradición, o sea, muy católica, tradicional, conservadora. De veras era un pez fuera del agua. Y siento que la pobrecita era decir como que no me la toquen a mi lobita. Porque, pobrecita, neta, sí es. O sea, todos la pasaban mal, pero ella la pasaba el doble de mal por porque era muy inocente. Damn. Ok. Y fíjate, está muy cañón que era muy inocente y era de las más letales. O sea, transformada en su forma de lobo es letal. Sí, sí, pues sí. Y en este número en el que enfrentan, o sea, enfrentan a Shan, que es maligna, es perversa, no es la Shan de toda la vida. Ella posee a Rain y hace que los ataque. Y dije, eso se me hizo doblemente más de... ¡Ay! O sea, ¿por qué a ella, no? Ah, pues porque si no hacemos sufrir a los niños, ¿cuál es el chiste? Exacto, y qué peor forma de hacerlo que eso. O sea, a la que de alguna manera protegen más, a la que saben que le cuesta más todo eso, y a ver, defiéndete y atácale. Por cierto, digo, es Chris Claremont, no me debería sorprender, pero hay en muchas ocasiones en donde, no sé, ahí sí todavía no sé bien de dónde vengas o me enteraré, supongo que después. Es lo que le digo a mi hermano cuando empezamos el programa. Meterse a esta parte de Nimitas, hijo, me recordó mis épocas de chamaco leyendo algo mutante. Llegué ya entrado en la fiesta, pero no hay bronca, yo me entiendo, ¿no? Ajá, sí, te aclimatas, ¿no? Sí, uno se aclimata o se aclifriega. Una de las cosas que me quedé aquí de, ok, por lo que entiendo, esta Rain y Dani tienen un vínculo bastante especial. Sí, tienen un rapport psíquico, de hecho. Exacto. En más de una ocasión, tanto en este mini run, tanto en los dos especiales con los que concluye este, podemos decir que esta parte de las Asgardian Wards, o sea, se dice varias veces soulmate. Y dije, sí, claro, Claremont. Ya entendí. I get it, Claremont. No te dejaron. ¿Sabes? O sea, sí, efectivamente. O sea, y, creo que no sé si lo han explorado ya más adelante, pero, o sea, básicamente quien le dio la bienvenida a los New Mutants a Rain y que fue desde el principio su mejor amiga, roommate, ya sabes. ¿Su roomie? Ajá, fue Dani. Ah, ok. Que si viste la película de New Mutants, ahí sí fue muy explícito. Sí, ahí sí, 100%. Sí. Macy Williams y la otra chica, a lo mejor la actriz, pero sí. Sí, que no es mala onda, o sea, no está tan mal la película y todo, ¿no? Pero lo que sí me sacó así como que, ¡ay, ok! Esta Ileana, you racist bastard. O sea, ¡oh, Ileana es mean as fuck! ¿No? O sea, sí, yo sí me quedé, ¡ok! Y no solo con ella, con Berto. Y, ¿no? Sí, con el que me dijera, ¿no? Pero sobre todo con Dani, si era de you racist bitch, o sea. Sí, le decía Pocahontas, le decía. Sí, es que al ver Little Rock, dice, ¡fuck you, dude! Sí. Sí. Dicho eso, qué buena interpretación hizo Anna Taylor-Joy, honestamente, me encantó su trabajo ahí, ¿para qué te miento? Claro, o sea, con lo que le dieron, lo hizo muy bien. Hay una parte de mí que se preocupa por la señorita, porque como que le sale el racismo natural, ¿no? Bueno. Así como que, señorita, ¿algo que quiera compartir con la clase? Sí, ¿por qué está levantando así su mano? No es cierto. Sí, hay ciertos ejercicios de gimnasio a los que no les entro. Hay uno en particular que es ese de levantar la pesa con el brazo estirado, así como que no, ese no. Y se escucha no, así, gracias. No, ¿verdad? Sí, sí, sí, como que no, así estamos bien. Así estoy bien. Y creo que siento a Taylor Joy si le entra ese harto, ¿no? No es cierto, no sé esto. No, estás inventando, no creo. Estoy bromeando. No conozco a la señorita, realmente nadie la conoce, o sea, no podemos saber, pero no creo. No. Pero es un buen chiste. Pero es un buen chiste, sí. ¿Por qué? Por lo que es un límite, en fin. Y sí, se lo estaban preguntando de, oye, a ver, me está como que me empieza a sonar, a ver, está Karma está haciendo canija, y está mórbidamente obesa, y está, y tiene un particular deleite por ser usar su don por ser personas y hacerlas, doblegar su voluntad. Dicen, me suena a Shadow King, es que es eso. Sí. Y sé que yo sabía que a mi hermano le iba a encantar la idea. Si hay un personaje de X-Men que detesto con todo mi ser, es al Shadow King, a Mal Farouk. ¿Es en serio? ¿Sobre todos los demás? Ah, sí, Sinister, Apocalypse, no sé, hasta Arcade me cae mejor. Mira, el peor personaje para mí es el que no puedo ni ver. O sea, si sale una historia, yo ya no la leo, es Cameron Hodge. Sí. Quien está muy cerca es Sinister, pero Shadow King, no es que, no, o sea, no es como que yo diga, go Shadow King, pero nunca ha estado en mi radar, ¿sabes? Yo sí, y más que nada por esto que le hizo a Karma, entre otras cosas, y a Storm también, o sea, Storm la torturaba de niña. Y... Sí, se conocían en Cairo. Sí. Claro, hay, que de hecho esa, una vez que tienen este primer enfrentamiento los niñitas en Madripoor, que tratan, me encanta porque básicamente van a invadir una base, que es la casa ahí de donde vivía el Shadow King poseyendo a Karma. Desde ahí se les quedó para luego convertirse en X-Force, ¿verdad? Sí, les encantó. Y les va como en feria, o sea, como no están preparados para enfrentarse a los poderes de Karma, les va muy bien. Quien salva el pellejo es Ileana, llevándose nada más a la pobrecita de Dania Limbo, donde pues, obviamente están a salvo. Pero si no fuera por ello, ya, ahí quedaban los New Mutants. Sí, no, 100%. Y la cosa con Ileana, ¿qué pasa? Que sus poderes no son los más estables. Bueno, hoy ya, pero antes no eran tan estables, ¿no? Sí, por lo que voy entendiendo es que estando en la Tierra realmente no es la gran cosa, Ileana. Ajá, en el limbo, holy shit, ¿no? Pero estando en limbo o estando como que en un ambiente sobrenatural es extremadamente peligrosa, pero esa naturaleza del Darkseid la empieza a ganar sobre su lado más humano. Es que si Velasco no la hubiera pervertido y todo lo que pasó, simplemente era una mutante con poderes teletransportacionales a través de sus discos. Y ya. O sea, eso hubiera sido Ileana. Una Ileana normal. Pero como pasó lo que pasó. Sí, o sea, sé que sin todo el asunto ahí de Limbo y demás, Ileana hubiera sido como que el taxi de los mutantes. ¿Quién lo diría que así es como acabó en Krakoa? Sí, básicamente. Digo, Ileana, necesitamos ir. Ya sé que quieren. ¿A dónde van? A ver. Lo que en su momento fue Gateway, ¿te acuerdas? Ay, pobrecito de Gateway. Oye, sí, siempre. Como que a los mutantes étnicos los ponemos a teletransportar y ahora son nuestros taxis. Son Uber, ahora. Es el Uber mutantes, ¿eh? Pues sí, y es que es un device que necesita el escritor también, porque eso de que... ¿Cómo te acuerdas cuando hablamos de Swamp Thing? De que Alan Moore se le ocurrió así de... Pues que se deconstruye en un lado y se reconstruye en otro, pues para no tenerlo viajando en una camioneta o algo, ¿no? Sí, y en el caso de los mutantes, miren, normalmente tenías el Blackbird, pero los New Mutants, pues no. Aparte, ¿cuántos Blackbirds puedes destruir tan seguido, no? O sea... Quizá dos o tres antes de que alguien empiece a hacer preguntas, ¿no? Exacto, así que... Y se vuelve viejo ese truco, ¿no? Sí, sí. A ver, profesor Javier... A ver, Charles Xavier llega el ISR de allá, ¿no? A ver, ¿por qué tiene como tres compras de aviones de combate militares stealth? Ay, pues... ¡Por ataque psíquico, adiós! ¿No? O sea... Sí, usted no ha visto nada, ¿no? Usted no vio nada. Ok, no vi nada. Sí, se me hace que así es como paga los impuestos, Javier, ¿eh? Así como que, oye, Charles, sé que pagó los impuestos. Ah, sí, necesito ir a Cerebro a sacar el dinero. Una transferencia. Es una transferencia en Cerebro. Así de, siempre hace eso, pero pues nunca salimos con saldo deudor, ¿no? Así que ha de tener buen contador el infeliz a fuerza. Y aquí, por cierto, lo que decíamos que en un número pasan muchas cosas. Bueno, en este número vemos viajes al pasado, viajes al futuro, versiones futuristas de los New Mutants. Digo que para ese momento ya había escrito Claremont su Días del Futuro Pasado. Ya sabíamos más o menos que pues, lo puede hacer breve y conciso y todo. Pero aquí en el mismo número tuvimos mucho de eso. Sí, viajan al pasado, porque también es el problema con Ileana, que... En ese momento de su historia, ella, o sea, sus Stepping Disc podía transportarse a donde se le diera la gana, pero como ya era más demonio que mujer, no los controlaba tan bien. Hizo que ella pudiera manipular el tiempo y el espacio, no le salía. Cuando se quiere largar, o sea, cuando quiere teletransportarse para salvar el pellejo de Dani y de ella, se va al. O sea, dicen, oye, tenemos que ir a Cairo. Perfecto, van a Cairo. Pero llegan al Cairo del pasado. Ajá, del muy pasado. Y se encuentran a una pues un antepasado de Storm, ¿no? Sí, sí, tal cual. Que es algo que, fíjate, yo no me acordaba. Y es algo que este arco de New Mutants se utilizan mucho. Storm tiene pues un linaje mágico. Sí, sí, sí. O sea, digo, la veneraban como diosa del clima y todo eso, no solo por sus poderes mutantes, o sea, su familia históricamente había tenido mucha afinidad a la magia. De hecho, en la miniserie de Illyana, por ejemplo, se desarrolla como toda una bruja. Sí, sí, sí. Y es algo que, te juro, sí sabía, yo estaba consciente de ello, pero de repente no me acordaba porque no sé cuál fue la última vez que lo utilizaron. Y sabes, yo creo que también por eso hacía mucho match con, en su momento, T'Challa. ¿Te acuerdas que también, o sea, él es muy muy tecnológico y todo, pero pues está la diosa Bast y ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí, que se mete sus cosas, sí, claro. Y luego también hacía super match también en su momento con Forge, que te acuerdas que Forge era así, igual, todo tecnológico y todo, pero también estaba acá todo la onda místico espiral, pero nativo americano, ¿no? Simón, es por eso que todavía me daba más coraje cuando el dude lo ponían a hacer rifles. Así como que esa era la extensión de su imaginación de los escritores, ¿no? Sí, no solamente tenías al dude que podía hacer lo que se le diera la regalada gana teniendo los... O sea, era el MacGyver 2.0. Resulta que también era chamán escaldrufo y lo pones a hacer rifles. O sea, básicamente te das cuenta que es como si tuvieras a Reed Richards y a Doctor Strange en uno. Es el maldito Doctor Doom de los mutantes. Holy shit, sí, sí. Claro, eso es Doom, es cierto. ¿Se han enfrentado sí, alguna vez Forge y Doom? No lo sé. No lo sé, pero sí o no, sería el agarrón del siglo. O sea, y lo hacen y lo ponen a hacer rifles. De hecho, ¿cómo le quitó los poderes a Storm con un rifle? Sí, si se dan cuenta, sí soy muy amargo con el tratamiento que le han dado a Forge, porque el potencial ahí está, ¿eh? Sí. Oh, damn, alguien tiene que hacer algo con Forge. Espero que lo hagan. Va a estar en el título de X-Force. Espero que ¿sí? no lo pongan a hacer rifles. 10-1. Rifles para Deadpool, ¿no? ¿Para quién? Para Deadpool. Mira, yo por lo menos... ahorita regresamos a New Mutants. Cuando vi esas imágenes del título de X-Force. Y vi que estaba... X-Force. Y vi que estaba Surge. Inmediatamente, pues mi... O sea, lo que llama la atención mucho de Surge es, uno, el cabello, de ese chamaca rebelde, y dos, los guantes que normalmente trae. Y veo que no trae guantes, o no los de siempre, que son muy clunky. Así que yo, mira, en mi cabeza está la esperanza de que por lo menos hayan utilizado ya Force para, mira, te doy unos guantes menos feos. Sí, ya no hice nada más rifles en el título, ¿no? Así, entre los rifles que me encargaron me dio tiempo de hacerte estos guantes, ¿no? Los hice dormidos, porque los hice mientras estaba en trance comunando con mis dioses, porque necesitaba hacer más rifles o algo así. Eso ya va a ser un gag recurrente, ¿eh? Pero bueno. No es mala onda, pero... Ahora que está tan de moda Forge por lo de X-Men 97 y va a estar en X-Force, esperen muchas bromas de mi parte estando bien amargo cuando lo pongan a hacer puro rifle. Porque lo suyo es el rifle, ¿qué pasó? No, pues no tuvo que ver con esta Storm, ella te puede decir que creo que sí, ¿eh? Mira, puede ser así como que, pues sí, ¿no? Sí, Storm, claro, a fuerza. Así, ¿no? Okay, no me tenía que enterar, Storm, pero está bien. Así, no sé por qué dicen que le falta una pierna, ¿no? O sea, tripo del infeliz. Sí, exacto. No sabemos, pero pues... No sabemos, pero quién sabe. Es la única razón por la que, por ejemplo, me explicaría por qué Logan tiene tanto pegue, ¿no? Anda, a lo mejor así, chaparro, feo, peludo. Mal encarado, enojón. Dicen que apesta cigarro y cerveza barata. Sí, pero es un tripo del dude, ¿no? Ok. Pero pregúntale a Eugene así de, no, sí. Es por eso que yo, mira, o sea, sé que todo el mundo dicen que Logan es acá el rompecorazón del segmento. ¡No! ¡No! ¡Es Nightcrawler! ¡Ah, sí! ¡Dude! ¡Ha sido Nightcrawler! Nobody has more tail, en más de un sentido. ¡No, 100%! No, y de veras, ahorita que salga en el Marvel Unlimited, léetela esta serie de... Spider-Man, un ¿no? Glaublich Spinnerman, ah, sí. ¿Cómo se llame? ¿Cómo? ¿En alemán? Un Glaublich Spinnerman. Ok. Es algo así como... sí, como un Uncanny Spider-Man, creo que es el nombre del título. Sería algo parecido. Uh-huh. Sí, de veras, ponte a leerlo. Y tiene un romance con un personaje que yo no... En mi vida hubiera pensado de... Esta sí se mete con Korg. Pero ya cuando lo escribes ahí, después dices... No, sí, claro que sí. Ok. Como muchos decían en mis tiempos, ¿no? Que Gambit era el más galán de los X-Men. No sé qué. O sea, acuérdate, Gambit era Belladonna, Rogue y se acabó, ¿eh? Sí, él es bastante monógamo, el dude, ¿eh? Sí, no, el duende no. A diferencia de Cyclops. No. Ni en su mente, no. A Cyclops lo que más le gusta es la revolución, liderar a los X-Men y la poligamia. Con telépatas. Con telépatas en particular, el muy imbécil. Sí, o sea, le gusta jugar en hard, ¿no? Pero... Sí, de veras. Es que el dude tiene... Es como Batman, pero con punchy eyes. El dude tiene plan para todo. Oh, dude, ok. Ah, Cyclops, my guy. Me cae... O sea, siempre me ha gustado Cyclops, y tú lo sabes. Yo lo sé. Y siempre he dicho que es de los mejores personajes de los X-Men, aunque mucha gente no está de acuerdo, pero... Pero ahorita que lo estuvieron viendo en X-Men 97, ya hablaremos de eso... Cuando estaban así de praising my guy, así de I knew all along, o sea, pero bueno, ¿no? Yo voy a decirlo, a mí Zack no me caía hasta que empezó a hacerse Zack revolucionario. Ahí es donde dije, ok, sí, you get it. Y te das cuenta, bueno, ya regresamos a mí mutas, pero si vamos rastreando el pasado de Cyclops, íbamos a llegar ahí. Invariablemente. ¿Verdad? Invariablemente íbamos a llegar a Zack revolucionario, sí, 100%. Por eso cuando te decían, Wolverine and the X-Men, ¿por qué Wolverine dirigiendo la escuela? ¡Claro que sí! Pero, bueno, ok. Otro de esos programas que vamos a hacer para que la gente vea, y ustedes también vean, que no nada más X-Men vive de X-Men 97, obviamente vamos a llegar a esa parte, vamos a llegar al Skizen, vamos a llegar a Wolverine and the X-Men, y a Psyche, a su guerrilla mutante, o sea, vamos a llegar, ustedes chill, no se preocupen. Sí, pero por lo pronto, back to New Mutants, ¿no? Back to New Mutants, que, mira, eso de que pasen tantas cosas en un solo número, por un lado me encanta, por otro lado es de, ok, qué rápido se resuelve esto de que llegamos al pasado, nos encontramos con una descendiente de Ororo, dije, qué cosa tan interesante, tan pachona, dura como una página. Sí, es que Claremont tenía muchas ideas. Muchas. Sí, o sea, mira, te juro, no lo veo mal, pero hay algunas cosas que quizás el brain rot que tengo ahorita del cómic actual, pero siento que hay algunas cosas que ameritarían un poquito más de desarrollo. Eso de encontrarse en el pasado con una descendiente de Ororo que sepa a través de un lazo psíquico y de su magia de sé perfectamente quiénes son ustedes y por qué están aquí y qué tengo que hacer con ustedes. Ok, no es una, o sea, no es para que hagan una gran saga que a Marvel le encantaría. No, pero un medio numerito. Sí, déjenos conocer más a Shaki, ¿no? Que es la antepasada, ¿no? Exacto, pero bueno, en una página te dice, ok, lléganle mucho al Cairo de su época, les dice cómo llegar, y llegan al Cairo de la época. Y para no extrañar a la antepasada de Ororo, ¿a quién se encuentran en Cairo? A Ororo. Sin poderes. Sin poderes, era la época en donde ella no tenía poderes. Sin poderes, con Mohawk y con toda la actitud. ¡Ah, fucking hell! O sea, sí sé... Yo siempre voy a decir que el líder de los X-Men es Cyclops. Pero, o sea, quien me quiera debatir que Storm merece ser líder de los X-Men, totalmente tiene toda la razón. Sí, también. Te voy a ser sincero. Van a decir que qué mala onda, pero probablemente ya en toda su historia de lo que yo he leído de Ororo, la que más me ha gustado es su versión sin poderes, porque era una hija de la fregada. Tuvo que serlo, no le quedó de otra. Es que tuvo que serlo, exactamente. Y tuvo que serlo, o sea, ¿qué le acabó endureciendo el corazón? Calisto. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, sí se endureció, sí era canija y demás, pero no dejó de ser X-Men. Exacto. Se me hace la versión más interesante de Ororo. Siento que, en mi muy particular punto de vista, como que las nuevas versiones y también las notas nuevas se han quedado un poco cortas con ella, ¿eh? ¿Sabes también quién la hizo más badass? Yukio. ¿Yukio? Sí, Yukio. ¿Te acuerdas de las cenizas? Ah, sí. La exnovia de Wolverine. Sí, una de las tantas. Ella es que dice, pero tú estás como medio loca, no te importa morir y no sé qué. Y así de, no. Y es cuando ella también se pone así de, oh, mira. Y es que no es que no le importara morir, es que ella quería vivir. Y la Aurora le dice, oh, fucking shit, tienes razón. Y vamos ahora a pelear. Y es cuando entra lo de muerte. Bueno, es antes, ¿no? Pero ya sabía lo que era una pelea a muerte con cuchillos y se pone pechón. En fin. Ay, duelo a muerte es con cuchillos. Es lo cuchillo. Que hicieron esta Aurora y Calisto. Sí. Duelo a muerte con cuchillos, ¿no? Cuchillos. Oh my god, no, qué buenas historias acá también. Están muy pachonas. Ya estando en Cairo, lo que quedaba de los New Mutants, más Ororo, más Warlock, me gusta la resolución que le dan, resolución dentro de lo que cabe. Sí tiene que enfrentarse al Shadow King, posteriormente les cae, con la ayuda de Ororo, les cae el 20 de, ok, ¿qué creen? No se están enfrentando a Karma, se están enfrentando al Shadow King. Ororo lo conoce bien, sabe que es un infeliz, más o menos sabe cómo no contraatacarlo, pero pues distraerlo lo suficiente para poder romper el control que tiene sobre sus víctimas, en particular con el poder que tiene Karma. Se pone muy interesante esta pelea. Hay muchos momentos. Yo no sé cómo explicarme el recibimiento que haya tenido este tipo de historias en su tiempo, en los 80s, porque número uno, eran otros tiempos, no había forma de enterarse de eso. Número dos, cuando una editorial se aferraba a un título, duraba 100 números fácil. Así vendiera poquito, Sí, sí, sí. ¿Cómo claro ves? New Mutants duró 100 números. Que eso sí, vender poquito era que vendías pues unas miserables 30,000, 40,000 copias al mes. Oye, eres un rompeventas si haces eso, ¿no? Oye, ese es de, no manches, quiero eso. Antes no. Es la parte que yo les digo que no sé cómo lo hayan recibido. En un solo número, que es esa confrontación que tienen, pues los. Pero al principio, nada más la pobrecita de Ileana, Danny, Ororo y Warlock, contra el resto de los New Mutants más Shadow King. ¿Cómo hay escenas donde vemos sufrir a estos pobres niños? Y también varias escenas donde digo, ¿por qué el tipo este es una basura? O sea, ella, en el cuerpo de Karma estaba. Tenía un club nocturno, el Farao, o sea, en el Cairo, bueno, okay. Made in your nose, pero en fin. Y por diversión hacía que, no sé, una pareja feliz que estaba bailando ahí era de, vamos a crearles un conflicto y a ver tú, Sam, vete a ligar a la chava y tú vete a ligar a tal, y ya nunca se van a hablar, y, o sea, solamente por shits and giggles, así de, motherfucker, o sea, you're just pure evil, man, o sea. Sí, es que la verdad es que en esos años, dude, ¿cómo decirlo? No, hacer un dude evil, no le tenías que dar más desarrollo más que, es evil. Ajá, y el Shadow King es puro evil. Pure, o sea, fucking evil, ¿sí? No, no tiene un punto redentor, por más que se esforzaron con el Ron de Vita Ayala, pero en fin, ¿no? O sea, mira, incluso yo, que no tengo nada contra él, hasta a mí ese Ron es de, bueno, pues lo intentaron, ¿no? Casi. Pero no, o sea, fuck no, en fin. Pero está muy padre esto, o sea, ese enfrentamiento está muy padre, está muy padre el número. Insisto que hay muchas escenas entre Rain y Danny donde digo, ajá, we get it, Claremont, no te dejaron. Totalmente amigas del alma, ¿no? Totalmente amigas del alma, sí, roomies, nada más. Yeah, I get it, pero ¿cómo se inclinan eso, de veras? Yo he escuchado mucho al respecto de que Claremont tenía esa predisposición de hacer a sus personajes veladamente, decir veladamente es una forma de interpretarlo, veladamente gay. O sea, veladamente solo porque no podía decirlo. Ay, como ahorita que hubo tanto pleito por lo de esta Destiny siendo el padre de Rogue, ¿no? Sí, bueno, come on. Dude. O sea, y ¿sabes qué? Yo digo así, my sweet summer child. O sea, no les tocó. O sea, la intención original de Claremont era esa. Sí, siempre lo fue. Y si veías la relación de Irene y, bueno, Irene y esta. Y Mystique. Mystique. Come on, man. O sea, sí, desde el principio sí, como que. Sí, a Claremont. Este viejo lesbiano, le encantaba el infeliz. ¿Quién sabe por qué? Y en una entrevista que tuvo, no me acuerdo con quién, pero estaba Ann Nocenti. Que tuve gusto de conocerla en La Mole hace como un año. Muy amable ella, ¿eh? Muy, muy linda persona. Nunca la pude conocer, camarada. Pues en una entrevista que tuvo Anno Senti con este Chris Lerman, hablaban de que, pues sí, o sea, dice, Shooter no me dejaba decirlo, pero pues todo el mundo lo sabía. Sí, sí, oye, es también es un buen punto. Sí, no crean que Clermont no quería no hacer a sus personajes gay por sus pantalones. No, era porque Jimmy Shooter no lo dejaba. Uh-huh, exactamente, o sea, pero dice, todos en la oficina de Marvel sabíamos el asunto, pero... Sí, sí, sí, no, todavía no estaba, pero hagan de cuenta como era como el Don't Ask, Don't Tell del ejército estadounidense. Algo así, ¿no? Más o menos. Por ahí va. Sí, por eso digo, por eso cuando leí esas escenas, digo, hay muchas escenas donde para sacar como que a esta reina ahí del trance de Shadow King, se tiene que acercar a esta Dani acá toda pachona, recordarle el vínculo que tiene. Yo así de, ok, I get it. Así de, reina, acuérdate aquellas noches, digo, ¿qué? No. Sí, donde cuando llegó, que la ayudó a aclimatarse, así le decimos actualmente, es un bonito pleonasmo, ¿no? Anyway. Sí. Moving on. El número termina. O sea, son tres numeritos. Son tres números nada más. Y hay muchos twists and turns de repente. ¿Sabes también quién me daba ternura por otro motivo? Warlock. ¡Pobrecito! Y es de los miembros no mutantes. ¿Eh? Sí, él es un extraterrestre. Sí, para que veas, él siempre sí me ha dado ternura porque es muy inocente. Y lo es porque no entiende el mundo humano, porque no lo es, ¿no? Sí, sí, él es un ser tecnoorgánico, él es un phalanx, y pues ve la vida de otra manera, así que, digo, pues sí, pobrecito, honestamente. Y lo peor, tu papá, ¿te acuerdas, no? El Magus. Ah, el Magus. Ugh. Mira, otro que no aguanto, ¿eh? Tampoco Warlock. Ese es famoso, tampoco Warlock. De hecho, fíjate que no. Warlock tiene... Tiene el síndrome de Víctor Mancha, ¿eh? Ah, sí, claro, su papá, creación de su papá para conquistar, bueno, en este caso el universo, bla, bla, bla. Tienes toda la razón. Y que él tiene, su mismo padre se lo dijo, algún día tú serás el Magus. Y él dijo, ni más, ¿no? Sí, sí, eso de yo ser Victorious, no, como creen. Ajá, sí, por eso, yo creo que por eso me sonaba tanto lo de Víctor, ¿eh? Es que es muy, es un, insisto, ¿por qué no se conocen estos dos? Sí, exacto. Debería tener su club. Seres no orgánicos que estamos tramados por nuestro padre porque quiere hacernos la versión maligna que ellos nunca pudieron ser y conquistar el mundo / universo. El que haya dos de nosotros es mucho, pero en fin, tenemos nuestro grupo de apoyo. Sí, exacto. Sí. Estaría padre. Digo, hubo su Avengers AI, pero no salía Warlock ahí. Ok, estaría interesante hacer algo así, ¿eh? Con más razón se tienen que juntar más Nico y Liana. Si no, ¿cómo van a conocerse Warlock y Víctor? Sería interesante eso también, de ver. En fin. Moving on. Sí, como dice mi hermano, hay muchos twists. Entonces, la primera confrontación que tienen ahí en Cairo con Shadow Kick no les va del todo bien. Otra vez tiene que Liana rescatar el asunto llevándose a medio mundo al limbo. Tiene una pequeña ahí confusión con... con Warlock después porque en otra situación porque pues, piensa Warlock que ella es maligna, pero no, es simplemente que estando en el limbo pues todo es maligno y Warlock no reconoce bien cómo es el asunto del limbo y Liana, pobrecita. Lo que en otros tiempos hubiera tomado un par de números, cuatro paginitas, ya lo aclaramos. Me encanta la forma en la que Liana de hecho lidia con él, en vez de o sea, Liana estando en el limbo, ella es perfectamente capaz de aplastar a Warlock, de manipular su mente si quiere, de hacerlo nada. Y no, ¿cómo le hace? Se presenta como a Liana, honestamente creo que le gustaría ser en ese momento, que sigue siendo una jovencita, una muchacha normal, en un vestido todo tranquilo, pachón, de oye, esta soy yo, no soy maligna, ¿no? Exacto, es como puedes pensar que esa niñita sea maligna, o sea... Fíjate que esa escena, o sea, está padre, está muy bien dibujada. Aparte, lo bonito de Warlock es que le da mucha libertad a los artistas para hacer lo que quieran con él. Está muy bien dibujada esas escenas de acción y demás. Pero una parte de mí que sí se le partió el corazón cuando Liana dice, ok, yo voy a lidiar con eso. Y se ve como que le va a dar acá un espadazo acá canijo a Warlock. Y no, simplemente cambia se cambia de apariencia, de a esa ropa que creo que era lo que usaba cuando era niña o algo así. Y es de, ah, fuck. Que yo creo que también, no sé, una parte de mí también es de cómo se ve Eliana y también cómo la vería su hermano, ¿no? Sí, en ese entonces todavía, ¿sabes qué? Es que todavía no sé, ni se moría ni se le podría el alma todavía. Así que sí, estoy seguro que los dos todavía la veían como una niña. Sí. O sea, Eliana todavía se sentía que podía ser todavía una jovencilla normal. Es como, no, como decirle que ese barco zarpó hace mucho tiempo. Sí. Y Colossus nunca la pudo ver de otra manera. No, no, no. Siempre era su pequeña copa de nieve, ¿no? Y ese fue su error. Sí. Oh. Ay, tanto que le pasó después a Colossus y a Eliana. Oh, Dios mío. Hay un momento, digo, también si quiere un día platicamos de eso, pero hay un momento extremadamente divertido. Bueno, divertido para mí. ¿Y eso que nunca has leído Inferno? No, bueno. Tú me prometiste que no me vas a dar la versión condensada de Inferno. Ah, vamos, cuenta con ella. Algún día hablaremos de Inferno. La versión condensada, sí. La versión completa, que es ese extremadamente largo ómnibus, sí pasa sin ver, ¿eh? Es que hasta vienen los tie-ins hasta el Avengers 300, como olvidarlo, ¿no? Ese emblemático número 300, un build tie-in de Inferno. Sí, exacto. Hizo tie-in con todo, o sea, lo condensado que escribió Claremont, te lo voy a pasar para que le echemos un ojo, vas a ver. Ah, digo, pero ese momento tan divertido para mí fue... después de la fallida boda de Kitty y Piotr. Que acabó con la de Gambit y Rogue. La de Gambit y Rogue, que por cierto también en ese momento fue bastante divertido. Sí, tiene una conversación bastante tensa el pobre de Piotr. Con Eliana, enfrente de Kitty, ¿no? Es como que no te puedes largar de aquí. Así me está haciendo mosca, ¿no? Sí, y esta. No, pero a Kitty, como que de. O sea, tú ya, ¿qué tienes que ver con nosotros, no? Y Kitty casi echándoles porras. No, si arreglen su relación. Yo podía ver a Peter así de. Sí, arreglar mi relación con mi hermana. Ajá. Tu face bitch, ¿no? O sea, en fin. Damn. Muy divertido. Sí, creo que lo escribió Bendis. No, no era lo mejor de Bendis en ese entonces, pero tuvo sus momentos. Ok. Back to the Mutants, pues. Después de mucha bronca, sí se resuelve el tema con Shan, pero. Sí. Y curiosamente, ¿quién es quien logra, pues, de cierta manera detener al Shadow King? Pues Shan. Shan, la propia Shan. Tiene que tomar pues. Logran liberarla momentáneamente y ella misma es quien acaba derrotándolo en el plano psíquico. Sí, cosa nada fácil, porque Farouk sí le, o sea, no le ganó, pero sí le podía dar batalla a Javier, ¿eh? Ah, sí, claro. O sea, de hecho, hay un número muy particular de X-Men donde Farouk se enfrenta a Javier y Javier le gana. Solamente ves a dos tipos sentados en un bar y acaba mal para Farouk, ¿no? Sí, o sea, no le ganó, pero le podía dar batalla. Y que Shan sí le pueda ganar también es como que, oh, shit. Sí, o sea. Lo malo para Shan es que, pues, se queda en ese cuerpo que corrompió el Shadow King, que básicamente se puso a tragar como si no hubiera mañana. Uh-huh. Sí, o sea, eso es lo que también digo. O sea, el maldito no se conformó con nada más violar su mente. También, o sea, se metió con su cuerpo, con su imagen, con su salud. La destruyó de todas las formas posibles, ¿no? Y luego, pues, considerando, o sea, uno dice, oye, pues, ¿qué tiene? O sea, pues, ni modo, hay veces que a uno le pasa y termina más gordito. Sí, pero uno estaba mórbidamente obesa y es era una muchacha acostumbrada a los, como que es algo que yo no sabía. Shan, pues la familia de Shan es millonaria. Sí, sí, es de dinero. O sea, ella era una niña rica, acostumbrada a todo, a la belleza, a la juventud, el dinero y maldito Shadow King. Y vamos a ser honestos, era un adolescente. Y también era un adolescente donde pues la percepción, la autoimagen, pues apenas se está formando. Uno es muy vulnerable a lo que ve en el espejo a esa edad. Por eso te digo que... ¿Ves por qué odio al tipo? O sea, sí, claro. O sea, no digo que no, pero no te cae tan... O sea, te cae todavía peor que, insisto, Cameron Hodge. Ah, sí. O sea, Cameron Hodge se me hace muy molesto. Este es horrendo, pero bueno. Para mí no hay nadie peor que Cameron Jones. ¿Y sabes cómo termina? Me encanta que cómo termina este arco de tres números. Es de... Oro les dice, pues vámonos a una isla. O sea, casual, tengo una islita acá donde podemos estar tranquilos. Vamos a como descansar de nuestra ordalía. Todo chido, todo cool. Vámonos para allá. ¡Ah! Sí, uno dice, una islita. Sí, la nada barata, por cierto, dicen que islas griegas, está Quirinos en Quirinos, esta ocasión. ¿Sí? Sí, ahí tengo un lugarcito acá, todo cool. Ahora le va, ¿no? Sí, como que Ororo, te iba bien robando en Cairo, ¿eh? Y aquí es donde el momento en el cual me vengo a quejar de la aplicación de Marvel Unlimited. Ah, sí, claro, porque si uno quiere leer la historia, te friegas. Marvel Unlimited te sigue llevando al resto de la serie de New Mutants. Tienes que salirte de la serie de New Mutants, entrar al New Mutants Special Edition de 1985 para leer el resto de la historia de Asgardian Wars. O sea, al final el número, o sea, el propio número en el arte original te dice, continúa en tal número. Pero si estás en un ambiente digital, ya estás ahí. Un fucking click que le pongan ahí de ¿quieres irte para acá o quieres irte para acá? No, no tiene ciencia. Y no lo hacen. Sí, yo es mi queja con esa aplicación. Ajá, y luego digo, bueno, ok, luego lo quieren hacer con sus reading orders y todo eso. Sí, sí, sí, muy bonito. Pero esto es algo muy simple. O sea, vamos a ser muy honestos. O sea, es A o B. ¿Quieres seguir leyendo el resto de la serie o quieres leer el anual? No tienes que desarrollar nada extravagante, dude. Si uno dijera, pues es que es un desarrollo acá canijo de crear los hiperlinks para acá, etcétera. O sea, sí, pero hasta yo puedo hacerlo y no soy programador. O sea, imagínate así, digo, es lo único que sí dije, bueno, que y ahí me pongo a buscar el número, ya lo encontré. No es como que sea un trabajal o vaya, no es ni siquiera es como que irte a buscar tu caja de cómics, abrirlos, que también sería muy bonito, ¿no? Pero, o en mi caso, abrir mi ómnibus y todo eso, y ya, ¿no? Pero ya estás ahí, ¿por qué se lo complicas al lector? Ay, bueno, en fin. Que déjame decirte que tampoco, tampoco estás tan súper sencillo, bueno, a mí no me fue tan súper sencillo, sí, como que estuve, me daba los números, pero no exactamente en orden, entonces tuve que buscar en Newton Special Edition. Y creo que hay otro por ahí, así que por ahí te lo pone, creo que antes que este. O sea, no está tan sencillito. Pero esa parte. Sí, sí, sí. Este New Mutants Special Edition, 64 páginas. ¡Uf! Ese sí es choncho. Este es un mini tomo. Y 64 páginas de Claremont. O sea, prepárense para heavy reading, ¿eh? O sea. Imagínense cuánto pasa. Y por cierto, ¿cuánto pasa? Un resto. Y no acaba ahí la historia. La historia acaba en X-Men Anual número 9, me parece. 9, sí, en el 9. Que son otras 48 páginas. O sea, bien así, a estilo tomo actual, pudo haber sido este y el X-Men Anual. Sí, con eso ya formas un tomito de 120 páginas y haces un TP. Si le quieres meter los de New Mutants, los que platicamos de los primeros tres, ya te vas a casi 200 páginas de historia, ¿eh? Está cañón, de veras. Eran otros tiempos. Y Claremont producía, o sea, escribía historias como si no hubiera mañana. O sea, ¿cómo le hacía ese señor? O sea. De veras que como si no hubiera mañana. Por eso es que necesitaba varios artistas. Por ejemplo, ahí tuvo que entrarle al quite a Arthur Adams. Sí, en y en el anual de X-Men, Arthur Adams. Y por cierto, en las tintas del de X-Men estaba Mike Mignola, ¿eh? Oh, shit. En las tintas, o sea, entintando a Arthur Adams, ¿cómo ves? Creo que hay una parte aquí que no había notado en este de el especial de New Mutants. Dice Chris Claremont, autor, Arthur Adams, ilustrador, Terry Austin, embellisher. Sí, o sea, ahí fíjate que no es entintador, ¿estás de acuerdo? O sea, no le ponen inker, ¿no? No. El embellisher, muchas veces, o sea, y pasaba mucho en Marvel por la cantidad de producción que sacaban, es Arthur Adams a lo mejor te hacía el trazo más bocetado que acabado, y al embellisher, que en este caso Terry Austin, legendario entintador y artista, por cierto, pues le tocaba darle literalmente la vista final del trazo. O sea, llegaba incluso a corregir trazo, a darle forma más concreta para la impresión. O sea, hay mucho de Terry Austin también aquí. siendo muy honestos, ¿eh? Sí, fíjate que sí se nota que no es totalmente Arthur Adams. Me hice fan de Arthur Adams muy recientemente y he estado leyendo más de su trabajo. Cuando leí este dije, yo pensé que era porque era un Arthur Adams primigenio. Pero ahorita que me lo explicaste dije, ¡ja! Tiene todo el sentido del mundo. Sí, ¿quién más? ¿Sabes quién era un gran embellisher en su momento? Klaus Janson. ¿En serio? Sí, de hecho ya los últimos números de Frank Miller con Daredevil era más Klaus Janson que Frank Miller. ¡Órale! No sí. Sabía eso. Sí, o sea, el señor, o sea, ya se entendía tan bien con Miller en sus trazos que prácticamente, o sea, ya le metía de su cosecha y Miller estaba, pues ok, o sea, yo tengo que escribir y aparte dibujar, ayúdame, compadre. Sí, es que mira, ahí sí no lo toma uno con, no lo toma uno mal, ¿no? Pues que es un resto de trabajo. Sí. No. Mira, yo ahora entiendo mucho. Y este especial de New Mutants, pues contar lo que uno podría empezar, uno podría pensar, empieza con Loki. Ajá, es contraintuitivo, ¿no? Hablábamos de Asgardian Wars, que empezamos hablando de Karma y de Madripoor y Shadow King. Y uno dice, bueno, llegamos al especial donde se van a ir a una isla griega a descansar. ¿Con qué empezamos? Con Loki. ¡Oh! Loki, que para este momento es más o menos el rey de Asgard, ¿eh? Sí, y aquí ha sido una amenaza al infeliz. Mala onda. Sí, sí, sí. Este sí es, aquí Loki es... Aquí Loki no es Tom Hiddleston, ¿eh? O sea, no. Aquí Loki es un hijo de la tiznada. Thor estaba indispuesto. Thor andaba, creo que, en el infierno, ahora que me acuerdo. Ok. Y ya se había enfrentado a Surtur y hubo una bronca. De hecho, esto está más o menos, creo que antes del Ragnarok que hizo Walter Simonson, si mal no recuerdo. Pero sí, o sea, en ese Inter, Loki estaba pues prácticamente en el trono de Asgard, casi. Y buscaba legitimizarse teniendo a su propio dios del trueno. Pero qué mejor que tener una diosa. Con que aparte, no nada más era de, sí, es poderosa y sabe de magia y demás, sino que también, pues, no está de malos bigotes. Mendigo Loki le echó el ojo a Ororo. No lo culpo, pero... Insisto, sé que a muchos no les gusta el Ororo con mojo, pero siento, a mí sí me gusta. Ese es más el look más cool de Ororo. Sí, así como que... Y también es su época más guerrosa, más, ya sabes, ¿no? A lo mejor por eso me gusta, ¿no? Sí, es por eso que cuando Kitty la ve así y se pone de ¡ay, Ororo, cómo pudiste! ¡Kitty, fucking grow up, bitch! En fin. Y básicamente sí, no. Loki le manda a Enchantress pues, consígueme a los mutantes. Para esto, pequeño, rapidísimo, dar un poco de dato. Loki se había enfrentado a los X-Men. A los X-Men, a Dion Cain y X-Men y Alpha Flight en una serie que se llamó Asgardian Wars. esa era la original, por cierto. X-Men y Alpha Flight números 1 al 2. O sea, eran dos numeritos, o sea, dos formato... Ni siquiera eran Prestige, eran números oversized, digamos. No en largo y alto, sino más páginas. Dibujados por Paul Smith, chulada de arte. Si no recuerdas, Paul Smith es el que dibujó muchos de los números de Las Cenizas. Ah, ok. Sí, muy bonito arte. Chulada de arte. Muy estético, sí. Y en esa historia, Loki, resulta que habían unos... O sea, digamos que lo que serían los dioses para los dioses asgardianos, o sea, sus superiores, pues él quería congraciarse con ellos y demostrar que podía ser un dios bondadoso y obliga a cierto grupo de personas a aceptar un don o sea, con su magia arreglarles la vida. Entre ellos, a Scott Summers y a Madeline Pryor. Y a Scott le arregla la vista, o sea, puede no tener sus rayos ópticos y todo, pero todo tiene un precio. Y los seres mágicos que entraban a esa utopía que había creado se enfermaban. Entre ellos, por ejemplo, Shaman, Sasquatch, Snowbird del equipo de Alpha Flight, pues todos acababan mal porque, pues no, o sea, era un regalo envenenado. Total que pasan muchas cosas y al final. El profesor Javier acaba derrotando a Loki y hace un acuerdo con él de que no va a tocar a los X-Men y que no los va, o sea, ante sus dioses quedó de no voy a tocarlos directamente, no voy a hacerles daño. Nadie dijo nada de los Mutants. Siempre buscando la letra pequeña de Luis de Loki. Sí. Por cierto, eso de le voy a arreglar la vida a Scott Summers y Madeline Pryor. Dude, Estás queriendo... Es como decir, voy a buscar la paz mundial. Básicamente. Oh, es tan trágico eso, pero bueno, en fin. Sí, como que... Oiga, yo imagino así Loki queriendo ser bondadoso. Digo, no, en otras circunstancias, ir con los demás X-Men. Oye, quiero ser pachón, quiero ser bondadoso, quiero hacer algo de bien por el mundo. Quiero arreglarle la vida a Scott Summers y Madeline Pryor. ¿Qué tal si mejor empezamos por algo más sencillo, Loki? Así de, ¿no quieres poner unos unicornios por aquí? Unos unicornios aquí, no sé, empezar con algo feasible, la paz del mundo entre ellos, antes de eso. Sí, porque le estás apuntando alto, mijo, ¿no? Sí, o sea, sé que eres un dios, pero chill. Así que de ahí venimos, o sea, venimos de ese Loki que... Loki busca venganza. Aquí Loki busca dos cosas. Venganza por lo que pasó en esa miniserie y también quiere una diosa del trueno. Y ahí va, y manda a la pobre de Enchantress de consígueme estos. Bueno, ahí voy. Y sí, encontramos a los New Mutants siendo todos pachones ahí en la isla. Menos obviamente a Karma, ella estaba toda amargada y gordita. Y se quería matar. O sea, hay muchas referencias de suicidio en este cómic. Oh, sí. Yo sí como que, ok. Así de, okay. No, Ororo le llevaba algo de comer. Yo no voy a comer porque ve cómo estoy, me quiero morir. Así de, no, niña, no. O sea, Ororo se enoja con ella. O sea, son temas difíciles, dude. Y eso pasaba en el cómic mensual, ¿eh? O sea, en el de New Mutants. En X-Men no tanto, pero en New Mutants qué barbaridad, ¿no? Era donde se ponía bueno. Y estando también, o sea, también vemos las deficiencias de personas que tienen los New Mutants. Para empezar, el pobre de Duke seguía chipil porque decía, yo no tengo poderes ofensivos, soy inútil, sí. Me tienen que cuidar. Y pasamos tanto este número como el siguiente de X-Men anual en esas mismas. Tenía que cuidar a Duke. Y Eliana se lo recalca, la condenadota, ¿eh? Sí, ella no tiene pelos en la lengua. Sí, constantemente así de, ay, tú eres el más débil, Duke. Tú no vas, tú no juegas. Y el Duke me lleva, ¿no? Y otra de las grandes deficiencias de los New Mutants, digo, no es mala onda, pero aquí era liderazgo. Porque la mejor idea que tiene Daniel Moonstar, que en este momento era la líder de los New Mutants, que no sé si sabían esa, Dani siempre fue la líder. Uh-huh, sí, sí. Ya después Sam le entró, pero... Exacto, después fue Sam. Pero honestamente no le quedaba, según yo. Le pide a Rain de, oye, para empezar, ponte como el lobo y ve si hay alguien por aquí cerca, ¿no? Ok, bien, entonces, vamos a entrenar. Ahorita que están todos relajados y pachones, sin la playa, siendo chill, vamos a hacer una especie de mini cuarto del peligro porque no puedo dejar de traumatizar a mis compañeros, ¿no? Sí, y esto es como, y Roberto se lo recalca así de, oye, que venimos de esta bronca, estamos relax, pues sí, tienen que entrenar, ¿no? Eso es lo que diría Cyclops, ¿no? Es lo que yo pensé así de, Dani, si no eres Cyclops, dude. No aprendas sus malas manías. Exacto, o sea, sí, Cyclops es acá el líder de los X-Men y demás. No es como que sea infalible tampoco, ¿eh? Y me encanta cómo pasaban las cosas en Marvel. Y estaban en eso cuando de repente llega un grupo de las Guardianas y se los llevan. Así de, oh, fuck, ok. Ok, ¿a quiénes? A todos los New Mutants. Incluyendo a Roro también. Incluyendo, o sea, todos los New Mutants más Ororo. Ok, está bien. Y los tienen, y el resto de este número del especial, honestamente digo, es un recurso que constantemente hacía Claremont, que teniendo un equipo grande de personajes, si queríamos desarrollar a cada uno, pues los tenemos que separar. Hay un momento en el cual sienten que pueden escapar de las garras de Enchantress, sobre todo Illyana, quiere usar sus Stepping Disc, no le sale. Y eso hace que los diferentes New Mutants se queden solos en diferentes momentos, o sea, en diferentes tiempos y espacios dentro de Asgard. Y cada uno vive aventuras diferentes, tienen un arco diferente cada uno. Y tienen mucho ese device de que te ponen el título en la parte de arriba así de Karma. Y, ¿sabes qué? Como George R. Martin cuando hablaba de esos capítulos, ¿te acuerdas, no? Sí, claro, claro. O sea, Karma, ¿y qué le pasa a Karma? Rain, ¿qué le pasa a Rain? Cannonball, ¿qué le pasa a Cannonball? Y así. Qué bien, lo podemos resumir. Karma, ¿qué le pasa a Karma? Se deprime y se quiere morir. Rain, ¿qué le pasa a Rain? Se convierte en loba y le entra al bestialismo. Se vuelve furra. Volvió furra. Santo. ¿Y si creen que estoy bromeando? No, hay momentos bastante, no quiero decir incómodos, pero conoce a un príncipe lobo que tiene la capacidad de hacerse como... humanoide. Tal, humanoide o perro. Y en las dos formas, Rain lo encuentra irresistible. Yo sé, ok. Y ahora vuelvo a lo mismo. Imagínate la pobrecita de Rain, su, toda su... formación católica, su formación conservadora, oh, y es de no mames, ¿por qué le traigo ganas al perro, no? O sea... bueno, o sea, mira, es que si no, alguien no me lo explicaba, de repente no entiendo. Sí, claro, ahora te entiendo, por supuesto. Le conflictúa, pero así de, pues bueno, ya qué, ¿no? Le conflictúa, pero dice, ok, ya ni modo, sí me gusta esto, ¿no? Sí, o sea, ok. A Doug lo esclavizan. A Doug lo esclavizan, sí es cierto. ¿Por qué? Porque, sí, también, porque era inútil. O sea. Exacto, porque es un inútil. No, no tiene este, no tiene eco que él. Lo único que sabe es que pues, puede entenderse con los asgardianos. Pero como no es fuerte y canijo como ellos, pues literal lo ponen de sirviente. Lo ponen hasta un collar así de esclavo y demás. Es de... para sus pulgas. O sea, su gran trauma era de que no podía hacer nada por el equipo y a qué llega, ¿no? Es de... uy. Ah, y a Warlock lo mandan al infierno. A Hell, literalmente. Sí, es fácil y rápido. A que le va mejor es a Sunspot. Sí, y está en su elemento, porque Sunspot también es Trust Fund Child, es niño rico, tiene, o sea, es galancito el dude y pues... Y como tiene un poder que lo hace muy poderoso en su forma, así Sunspot, es muy poderoso, es muy fuerte, se da con unos cates con varios asgardianos, los asgardianos no pueden con él, y pues, las doncellas caen sobre él como moscas sobre caca. Le está diciendo caca son planos, ok. No, pero de repente tiene ciertas actitudes que es de Sunspot. Roberto, mijo, you're being caca, dude. En fin. Ay, la pobre también, la que le va del nabo esa pobre, la pobre de Magma. Ah, sí, la vuelven una elf, una Fairy, digamos. No, sí, no iba a decir el fanal, una elf, una fairy, tal cual. Porque acepta y regalos ella... de unos fe... ¡Oh, no más! Yo dije, no trajes eso, pero bueno, ya valió. Sí, aceptas regalos de gente extraña en Asgard, te va a ir mal. Sí, no. Acaban siendo una y ay, es que cómo, es que no es elfo, no es hada. Es que la traducción más usan es que son hadas, pero no son hadas. O sea, fairy no es igual a hada, pero. Sí, o sea, es una criatura del fey. Ajá, exactamente, un ser mágico, digamos. Y pues así como que está súper agradable a la vista, pues no, ¿eh? Fíjate, te puedo dar un factoide ahí curioso. Ok. De traducción. ¿Te acuerdas de Corny Cronbrin? Sí, claro. Que hablamos alguna vez de ese tomo, ¿no? El único que ha publicado Kamite, ojalá publicaran los demás. No sé, no tengo insight en eso, pero pues ojalá. Hay un tomo posterior donde Corny se enamora de un fairy, de uno de estos seres, ¿no? No lo ve de malos bigotes y ya como que también le entra al furro, ¿no? O a lo que sean estas cosas. Sí, claro. La verdad es, pero... No, y en una de esas... hay un diálogo donde en inglés le dice... So, what does it feel to be a fairy? Y así de cuando le dije... ¿Cómo traduzco esto? Porque, o sea, no era... No usé el término de hadas porque no son, ¿no? Y le estuve busque y busque y dije... Dije, me vi muy, muy, no sé si fuera su vida fácil o no, pero hasta me gustó cómo quedó, porque quedó bonito, de qué se siente ser una criatura de la noche. Ok. Porque así se llamó el primer tomo, Corny Cronbrin en las criaturas de la noche, y son los fairies. Ok, está bien. Sin contexto sí suena a que se pone a trabajar en los bares de Zona Rosa. Pero si lees el primer tomo... Sí, tiene todo el sentido del mundo. Uh-huh. Sí, por cierto, si ustedes están acostumbrados a salir de noche, bueno, están jóvenes y empiezan a salir de noche, y alguien está sobre el porcentaje de bateo de ustedes, se les acerca, es totalmente adecuado preguntar si están trabajando, hijos. Sí. Así me libré de un par de veces, ¿eh? Así, sí, sí. Si ustedes son como que un 7, un 6, y se les acerca un 9. 9, 10 por ahí, si preguntan, oye, es mala onda, ¿estás trabajando? Ya te dicen sí o no, no te van a decir que sí. Pues, no, bueno, que no quiero, gracias. No pasa nada, todos lindos, todos tranquilos. Sí. O sea, mind your surroundings, ¿no? Sí. Este consejo les doy porque su amigo Rata quiere que estén felices, así que chill. Buen consejo, carnal, buen consejo. A mí también aquí le va del carajo a Ileana, para variar. Ah, sí, porque ella no quedó viajando en ningún lado, ¿no? Quedó presionada, quedó atrapada. Sí, la prisiona de Enchantress. Y le saca el Darkchild. Ah, por supuesto que le tiene que sacar el Darkchild. Unas escenas, por cierto, que sí me quedé de... Arthur Adams, creo que veía anime o leía manga, cabrón. Oh, sí. Sí, es de, ok, I get it. Sí, porque ves a una Ileana capturada, la ponen sobre una pared, sale un montón de manos, la agarra así como... ¿Se acuerdan de esa escena de Cazafantasmas 2? De Dana cuando la agarra... Sí. Cazafantasmas 1. Uno, cuando la agarra un montón de manos ahí en su sillón. Algo así parecido. Zul, madre, Zul. Zul, madre. Pero en una pared y Ileana estando en bikini, ¿no? Así como que... Ok, I get it. Alguien leyó Rotsuki Doji, pero bueno... Sí, no es mala onda. O sea, está bien, no pasa nada. Pero insisto, la propensión de poner esas situaciones a la pobrecita de Ileana, sí llega un momento donde uno dice, bueno, la traemos con ella, ¿verdad? Sí, la neta, sí. Mala onda, pero sí. Y Enchantress, o sea, deja su cuerpo ahí encadenado, pero crea la personalidad de la Darkchild para rastrear a los otros mutantes y holy fuck, man. Sí, o sea, no nada más la deja aprisionada, esclaviza la parte maligna de ella y la utiliza para atacar a sus compañeros, pues precisamente para traumatizar más a la pobrecita de Ileana. Y a quien no le va tan... Bueno, a Sam acaba trabajando con los de Chalán de los Enanos. ¿Conoce a Eitri, el creador del Mjolnir? De Mjolnir, sí. Sí, él no le va tan mal porque uno... O sea, él quizá no sea tan fuerte como Berto ni nada, pero es pachón. Él como que se entiende con los enanos. Y es trabajador. O sea, el dude es chambeador. Está acostumbrado. Pues es que él viene de familia larga y numerosa y tuvo que cuidar a sus hermanos y todo eso. A quien no le va... Sí. Y es totalmente en serio, ¿eh? Oh, sí. Los Guthrie son un resto. Ah, oh, sí, te recuerdo. No me acuerdo con qué cómics decían que iban cayendo uno por uno. Y, oh, fuck, sentí horrible. Ah, sí... Hay una parte de mí que no quiere que leas acá de mi ex, entonces. Vas a sentir muy feo. Oye, por cierto, noticias. A ver. The Near Mint Condition, tienen ahí un poll anual de Most Wanted Marvel Omnibus. O sea, los que más quisieran. No que se reimpriman, sino Omnibus nuevos, ¿no? Y uno que está muy alto en la lista, que la gente votó mucho por ese y que, pues, normalmente le mandan esas listas a... O sea, Omar tiene ese vínculo con Marvel, tiene pues como muy cercano con este. Se llama David Gabriel, de la parte de ventas y todo eso, de la parte de Collected Editions. Y pues muchos lo escuchan bastante, honestamente, ¿no? Y pues se hizo un poll con 600 títulos de Omnibus, sacó los primeros 60, y muy alto en la numeración, no me acuerdo en qué número, pero la gente quiere un Omnibus de New X-Men Academy X. De preferencia dos, o sea, dos ovnis. Sí, porque uno solo sería como de 50. Ajá, o sea, entonces... Dos de 25, sí, ¿no? Sí, exactamente, entonces... Hay mucho interés, ¿eh? O sea, no lo había visto, pero hay mucho interés en un ovni de eso, ¿eh? Porque dice, los TPVs de eso, inconseguibles. Bueno, nunca. O sea, en la aplicación, o si los consiguen en sueltitos en alguna tienda, pero sí. Te presta, no, olvídenlo. Y espérate ahorita que llegue lo que siga después de Krakoa, que hay mucho chamaco de la New Mutants Academy X ahí. El interés se va a disparar, ¿eh? Ojalá. Me encantaría tener eso en un Omni, ¿eh? O como lo quieran sacar, pero me gustaría mucho tenerlo también. Sí. Necesito mi dosis de depresión y terror, claro. Sí, Christos Gage. ¿Y luego quién más estuvo? No, al principio fue y Cristina Beer y Nuncio de Phillips. Ajá. Que por cierto, a ellos los conocí haciendo cómics de Dragon Age. ¡No manches! Okay. ¿Es en serio? Ah, mira nada más. Y excelentes cómics de Dragon Age. Déjame decirte que todo su run, que fue bastante larguito, fueron como cuatro miniseries. Ya después, o sea, sobre todo el final, sí. ¡No manches! Me hizo chillar. ¡Oh my God! Fantástico lo que hicieron con los personajes de Dragon Age. Y después de ellos, cuando fue lo de El Día M. Entra Chris Yost y empezamos lo feo. Y es donde empezamos a chillar, ¿verdad? Es donde empiezan a caer como moscas. Ay, por ahí me pasaste unas páginas con esta, con Emma Frost. Oh, man, dude. Sí, sí, sí, diciendo sus verdades a esta Carol Danvers. Está potente, ¿eh? Ay, no, por eso te digo, sí, claro, o sea, yo estoy encantado de que... Es más, sería muy fácil dividirlo. Acá de mi ex pachón, acá de mi ex depresión, ¿sí? Acá de mi ex light and dark, ¿no? Sí, así tal cual le pondría yo light, o sea, o life and death, sobre todo. Oh, man. y al final de esa etapa, que fueron como 40 y tantos números, al final, en el último arco, es cuando regresa Yana. Oh, mira. Dibujado, por cierto, por este... Ay, ¿cómo se llama el que escribe I Hate Fairyland? ¿Scotty Young? Sí, Scotty Young. Ay, no sabía esa. Okay. Él dibujó esos números. En un estilo no el cartoon que conocemos, Scotty Young. O sea, no, 100% es Scotty Young. ¿En serio? No era tan Scotty Young como ahorita, pero era Scotty Young. Wow, esa no me la sabía, ¿eh? Qué interesante. Sí, hay mucho de esa etapa que nadie... Bueno, no nadie, pero muchos no conocen. Algún día hay que tocarla también, se va a poner padre. Va a haber mutantes para rato, ¿eh? Regresando a New Mutants, también a la que le va bien, aparentemente, pero después nos damos cuenta que ya no tanto, es a esta Dani. A Mirage, Dani Moonstar. Sí, porque ella pues bien feliz, está acá, está en las praderas, pues se acuerda acá de su casa, en la reserva y demás, y se encuentra un caballo. Pero es un Pegaso. El problema es que es un Pegaso, lo ve atrapado y dice, pues tengo que ayudar al Pegaso este. Y lo ayuda, lo rescata de unos cazadores. Y el Pegaso como que pues la agarra de, tú me caíste bien, me pego contigo. Y se vuelven compadres. Y parece que todo le sale bien. Y sí, pero no. Pues sí, porque luego llegaría otra, que era también al lomo de Pegaso y así como que, pues mira, una más de nosotros, qué padre, ¿no? Sí, o sea, llega una aparentemente asgardiana, diciendo, oye, qué bueno, gracias por ayudar a nuestro Pegaso, se llama Mist, esta asgardiana, dice, pues mis hermanas y yo tenemos acá un lugar donde puedes, donde son estos Pegasos, ven con nosotros, no sé qué, quieres unirte, ¿y qué es lo que dice Dani? ¡Simón! Dani. ¿Por qué no? Me gustó el caballito. Si me gustó el cuaco, me lo quiero quedar, hey, voy a unirme a lo que sea que me estés vendiendo. ¡Dani! Pues el cuaco tiene un nombre bien bonito, Brightwind. Brightwind, sí, es su caballo. De ahí en adelante, por cierto, si se lo preguntan, sí, es de ahí de donde Dani se hizo Valkyria. Y lo malo es que el ser Valkyria conlleva todas las responsabilidades y efectos de ser una Valkyria. Así que se preguntan cuáles son... ¿Cuál era el chiste de las valquirias en la mitología nórdica? Pues eran las guerreras encargadas de llevar las almas de los caídos en batalla al Valhalla. Ajá, exactamente. Literalmente eran ángeles de la muerte. Que es duro, pero sí. O sea, y de hecho, cuando esos asgardianos ven a Mist, es de, quítate, que ahí me voy, largo de aquí, ¿no? Sí, y de ahí en adelante, cuando empiezan a ver a esta Dani vestida acá con su yelmo, con alitas, que el tener yelmo y con alas, eso es que eres Valkyria, y pues sí, en esas regalías, todos ya no siquiera la ven con respeto ni nada, la ven con miedo. Sí, pero mucho. Y hasta ella empieza poco a poco a darse cuenta de, a ver por qué, o sea, sus emociones cada vez son más frías con respecto a la muerte de otros, o sea, ella empieza a cambiar también. Porque ahora es una Valkyria y es de, Dani, ¿por qué tenías que decirte, sí, me quiero unir a tu club de lo que sea que me vendas? Y de, no, mija. Sí, no, por favor, pero ven, ya lo hiciste. Y también, digo, de las otras de las que les iba muy mal a esta Karma, ella se encuentra con una niña a la que tiene que salvar de un, parece una especie de entre dragón y gusano de Dune. Ah, oh, sí. Porque dice, pues, o sea, ella ya se quería morir, se encontraba en un desierto solita y dijo, no, pues ya, o sea, aquí me quedo, ¿no? Ya aquí quedé. Pero se encuentra que hay una niña pidiendo auxilio de esa cosota y dice, pues ni modo de no ayudarla, ¿no? Ayuda a esa niña y pues ya ni modo, se queda con una responsabilidad y ya no puede dejarse morir. Que está bien curioso porque el número, pasan muchas cosas en el número, pero al final de ese número en particular se vuelven a reunir los New Mutants, pero está construido de tal manera que Karma pasó muchos años, mucho tiempo, meses, no sé cuánto tiempo en el desierto con la niña. Y literalmente, o sea, ¿cómo le hizo Karma para bajar de peso? Caminando. Caminando y tragando poco. Ajá, ¿y por qué? Porque y ese device que le pusieron a una niñita, la que tiene que cuidar, pues claro, ella quería dejarse morir, pero ya al tener una responsabilidad, ya no le iba a hacer. Y se volvió, o sea, se puso nuevamente en forma y se volvió ruda y se volvió una sobreviviente, no por ella, sino por esa otra niña pequeña, ¿no? Sí, y me encanta que cuando por fin la encuentran este Warlock y Doug, y dice, ay, perfecto, qué bueno que me encontraron, pues ya vámonos, no dejen, pero tenemos que llevarnos a mi acompañante, a esta niñita, porque ni modo de dejarla aquí sola. Y Doug y Warlock es de, ¿cuál niña? ¡Qué bonito! O sea, ¿por qué? Porque, o sea, era ella misma. Sí, o sea, le preguntan así de cuál niña a la que puede manipular mentes, ¿no? Ajá, exacto, o sea, así que pues encontró valor en sí misma. Es muy profundo lo que quiso decir Claremont ahí, ¿eh? Sí, en unas cuantas páginas, ok, no son tan poquitas tampoco, ¿no? Pero unas cuantas páginas en una historia, bueno, técnicamente sí, porque la historia de Karma no son 64 páginas de Karma. Hay mucho ahí que está padre al respecto de eso. Dicho eso, la verdad es que creo que a todos los límites no les va tan mal, porque Doug encuentra su valor como New Mutant, no nada más cuando necesitamos, no sé, traducir lo que cómo me está mentando la madre mi enemigo. Uh-huh. Berto, no hay bronca, él es poderoso, canijo. Creo que la que le va peor, curiosamente, no es a Ileana, creo que la que le va peor es a Magma. Porque acaba físicamente transformada en una Fairy, ¿no? Sí, Ileana como sea, sí, otra vez violaron su alma, bla, bla, bla, bla, ya le ha pasado. Y por gente más canija que Enchantress, ¿no? Uh-huh. Y se venga de Enchantress, por cierto, ¿eh? O sea, es canija Ileana. Pero Magma, damn, no sé, ella sí sentí feo, ¿eh? Y pasa algo muy curioso, o sea, salvo Magma, todo mundo dice, pues como que estamos mejor aquí, ¿no? Sí, se querían quedar estos infelices. Así como que esta Dani, ah, pues que aquí tengo mi Pegasito, está bien chido, velo, o sea, ¿no? Aquí sí me respetan, dicen Duke y Sam. Berto aquí, pues, I have as many booty as I want, o sea. Sí, Ileana, pues ahí es poderosa, su magia sí funciona, o sea. Rain descubrió su lado furro. Eso te iba a decir yo. El Rain resulta que, ah, oh, sí me gustan los furros aquí de X hoy. Todos estaban bien, menos Magma. Sí, no, y tenían, honestamente entra como que esa fase de The Last Temptation of the New Mutants, ¿no? ¿Eh? Te voy a ser sincero, y es así como, de hecho así acaba el número con o sea, Ileana vence a Enchantress, la manda con Sim, de, Sim, quédatela ahí, tortúrala un rato, ¿no? Y es de, pues ya, nos quedamos aquí, ¿no? Ya estuvo. Y obviamente el número dice, termina en el siguiente, examen anual, y bla, bla, bla. Y dije, mira, obviamente, no lo iban a dejar aquí. Pero si hubieran pasado como que un ratito más ahí explorando esa parte de los New Mutants de ya para qué regreso a la Tierra, a un planeta que juré proteger a pesar de que me odia, bla, bla, bla, bla, bla. No sé. Ha sido muy poderoso ese momento y ese mensaje en los New Mutants. Sobre todo siendo los Squinkles, ¿no? Sí, exacto, porque o sea, los X-Men, como quiera que sea, pues ya tenían, pues como que no 100% resuelta su existencia, pero ya se habían declarado mascada marihuana los New Mutants, ¿no? Sí, sí, y los X-Men pues, ya adultos ya tenían pues, responsabilidades en otros lados, ¿no? Beast era, aparte era Avenger, Scott tenía que seguir con el adulterio y con su malsana relación con Madeline Pryor por su pollo. Kurt, si Kurt se hubiera ido mucho a la goma, la mitad de la población femenina del mundo lloraba. O sea, no, tenía que. Los X-Men tenían que estar en la Tierra, en el mundo normal de los humanos. Pero ¿por qué los New Mutants tenían que estar ahí, no? Sí, no sé. O sea, fue un momento bastante interesante en el que los dejan. Y la historia continúa, porque también teníamos ahí el plotline de Storm, de que estaba también controlada por Loki. Y Loki le había mandado a regañadientes con Eitri, le mandó a hacer un martillo. Su propio Mjolnir, pero un Mjolnir que le respondiera a él, ¿no? Sí, o sea, sí le daba poderes a Ororo, pero respondía a Loki. ¡Qué infeliz! O sea, es Loki, ¿qué esperabas, no? Por otro lado es Loki. ¿Sabes? Cuando leí esta historia es cuando me hizo sentido un plotline de algún cómic, no me acuerdo cuál iba a ser. Hijo de verdad, no puedo acordar. Que ya no se hizo, era como que ver el mundo futuro del universo Marvel. Tiene poquito. Uno de los personajes que terminaron por no hacerse, creo que eran Exiles. Uno de los personajes que terminaron por no incluir, por no meter ahí, fue Thunderstorm, que era la hija de Thor y Storm. Aquí me hace todo el sentido del mundo. Ah, claro, sí es cierto. Sí, ya me acordé. Y hasta el nombre, ¿no? Thunderstorm. Tiene todo el sentido del mundo. Por cierto, la portada del anual, ves a Ororo vestida de Thor, pero como en la pose clásica del Thor, del primer número de Thor, ¿no? Sí, acá dando su martillazo, ese efecto del martillo giratorio y demás. Dices, ok. Mira, yo voy a ser honesto, Ororo no es mi favorita. Si voy a ser... De todos los X-Men, los originales, que para mí los originales son del Giant Size X-Men en adelante. Uh-huh. Los otros eran eran el beta de los X-Men, la prueba. No jaló bien. Ya llegó el Giant Size X-Men, ok, este sí ya es el bueno. De todos ellos, miren, eran pachones, eran interesantes, sí, bla, bla, bla. Para mí es Nightcrawler y sus cuates. Ah, sí, o sea, el All New, All Different, ¿no? Es la mejor era, la verdad, ¿no? Y salvo por Warpath, porque pues él se muere. La verdad es que los demás no es que estuvieran mal, pero siento que les daban demasiado reflector para lo que hacían. El ejemplo clásico es decir, Wolby, por supuesto. Pero pues igual con Colossus, igual con Ororo. Como que no entendía muy bien a Ororo. Después, cuando empecé a leer todo esto y vi pues estas otras partes de Ororo, yo me acordaba bien de Storm sin poderes y que era canija. Me gustaba, yo lo había dicho, ¿no? Me gustaba mucho. Pero ahora cuando la veo acá con los asgardianos y siendo canija y dando martillazos y todo, digo, ¡fuck yeah! ¡Sí es bien awesome! Por cierto que este número del anual es dibujado por Arthur Adams también y entintado por Arthur Adams y Mike Mignola. O sea, por eso ves tan diferente, yo creo, que el arte en este, ¿no? Sí, se ve muy distinto. Es muy bueno, por supuesto, pero es muy distinto. Y no sé si notaste, pero cuando Storm usa su martillo a lo Mjolnir, no tiene nombre, creo que. ¿O sí? No tiene nombre. No tiene nombre. Pero bueno, cuando usa eso, los rayos o el cómo invoca el poder del trueno es igualito a Walter Simonson. Yo creo que con toda la intención, porque era la época, ¿no? Sí, pues tenían como que, oye, si ya está aquí el diseño, pues para qué meternos con él, ¿no? Sí. Y se ve precioso, se ve honestamente fantástico. También en este número de Uncanny X-Men, pues, me estaba acordando de la época, porque era Rachel Summers, se hacía llamar Phoenix, se puso un traje más o menos como Phoenix, ¿enfrente de quién? De Scott y de Madeline, que estaba esperando un bebé. Así de, read the room, dude, o sea... Sí, Rachel no siempre ha sido como que la más empática del mundo. Porque tenía la esperanza de que pues técnicamente sí fuera a nacer en ese universo, pero sorpresa, ¿no? Sorpresa, no fuiste tú. Sí, porque ella es hija de Scott y Jean Grey, no de Scott y Madeline. Exacto. Sí, lo que uno no se acuerda, uno dice, ah, sí, claro, Cable, el hijo de Scott y Jean. No. Biológicamente, no. No. Biológicamente ni por error. O sea, sí lo creó Jean y lo creó Scott. En el futuro, en el cuerpo de otras personas, Ascani, bla, bla, bla. It's messy as shit, pero está entretenido. Pero biológicamente, ¿no? ¿No es hijo de Jean? No. Tal cual como pasa en X-Men 97, es hijo de Madeline Pryor. Para el caso, ¿te acuerdas cuando salió X-Man? O sea, Nate Grey. Sí, claro. Eso sí hubiera sido, honestamente, el hijo de Jean Grey y Scott Summers. Ese sí era su hijo. Pero era más bien, o sea, no fue que fuera un embarazo natural, o sea, Sinister, sí, del Age of Apocalypse, sí, con el material genético de Jean Grey, no Madeline. Ahí no existe Madeline. Y Scott. Sí, sí, sí. Es un niño de probeta, pero ahí sí sería su hijo. Uh-huh. Y sin el tecnovirus, pues sí es muy poderoso, ¿no? Sí, tanto que hizo su religión y demás en Age of X-Men. No lo lean. Los de Age of X, sí, cierto, ya me acordé. Sí, no, no lo lean. Así estamos bien. Era abismal esa parte. Antes, fíjate, siempre que termina una época antes de empezar algo, alguna otra cosa, eso fue antes de empezar Krakoa, eran abismales esos números de Uncanny X-Men, ¿eh? Como lo de ahorita, ¿no? Antes de empezar este... Ahorita lo de Krakoa que está abismal también es de... ¿A qué horas empieza el otro? Julio, por cierto. Julio, sí, sí, sí, cierto. Oye, por cierto, en este anual de X-Men, por supuesto que también tenía que pasar, pues, como lo escribió Claremont. Todo, o sea, ¿cómo se enteran los X-Men de que hay bronca, de que los New Mutants tienen pues broncas? Pues por Kitty, porque tiene un lazo psíquico ahí chistoso con Ileana y Ororo, y quien pide ir con Kitty para ayudarla porque está como que tiene una especie de pesadilla muy canijo es Rachel. Así como que Claremont, I get it, o sea. Sí. En fin. Y es lo que desata, pues, el que se involucren y el que tengan que viajar a Asgard. Buscan la ayuda de Thor y no lo encuentran. Así de, bueno, pues vamos nosotros, ¿no? Sí, un plot device que, o sea, espero que sí haya tenido un poco de desarrollo antes, porque resulta que Scott convenientemente tenía unos rayitos raros que eran de no sé quién. Que podían transportar a quien los usara a diferentes reinos en o sea, diferentes dimensiones, diferentes reinos. Y sí, resulta que sí supo cómo usarlos para llegar a Asgard, dices, ah, bueno. Sí, yo creo que nice. Es Akron, creo que era el que le dio esos rayos. Eso también pasó en un X-Men anual, creo que en el número 3, 4, algo así. Ah, ok. O sea, como que agarraron la continuidad de los X-Men anual, o sea, como si fuera una serie, y de ahí agarraron los rayitos. O sea, sí, sí tiene una explicación, pero, o sea... Si no, o sea, no es algo que normalmente sacaría Scott Summers, ¿no? Pero ahí estaban. Sí, se me hizo muy raro, ¿eh? Y de hecho, sí, o sea, si se lo preguntan, los anuales tenían su propia continuidad. Porque cuando terminas este número, te dice, ah, continúa en el siguiente anual. Ah, ok, está bien. Sí, es como las películas de Dragon Ball, ¿te acuerdas? Sí, exactamente, tenían su propia continuidad. O sea, sí estaba dentro del universo de Dragon Ball, pero ahí salía el dragoncito de Gohan, todo el rollo, ¿no? Ah, eso. Porquería de Dragon, sí, claro. Pues, algo así con los anuales. Ah, mira. Buena explicación, con eso me quedo, ¿eh? Hay un momento donde Peter se encuentra con Ileana en su versión más Darkchild y más Peter canija. Ni siquiera era Darkchild, era Ileana como que abrazando su naturaleza de hechicera, vestida en regalia rara. Y la cara de Peter así de hermana. Así de, esa es mi hermano, ese es mi copo de nieve. ¡No! ¡No, no lo es! ¡Hasta la idea! En fin. hay también un momento muy, por cierto, muy divertido, donde pues llegan los X-Men, llegan a Asgard y tienen que, o sea, blending in, tienen que vestirse como asgardianos. Por supuesto que estamos hablando de la moda asgardiana creada por Marvel en los 80s. ¡Santo Dios! Decir que Kitty es la única que se sentía cómoda vistiendo eso, dice, sí, claro, Kitty era un desastre para vestirse, ¿no? Siempre. Siempre. Sí, esta Rachel se puso un traje que parecía como Fénix, pero no sé, versión Table, una cosa así, ¿no? Sí, no, mala onda. Pero el que me encanta es Wolverine. ¿Han visto esa imagen de ¿cómo se llamaba el segundo James Bond? ¿Sean Connery? No, Connery. ¿Sí? Sean Connery. Ah, okay. De Sean Connery en una... no me acuerdo el nombre de la película, pero es una película futurista. En una especie de unitardo rojo con hombreras, fusca y no sé qué. ¿Es la película donde sale Íñigo Montoya? Sí, ¿no? No, es otra cosa. Busca esa imagen y es muy parecida. Sí, ya sé, o sea, como que entre calzones y no sé... Son y traje de baño, chistoso. Dices, ok. Y luego lo más chistoso es que Wolverine está peludo, pero a lo que le sigue, ¿no? O sea. Sí, y obviamente quien le hace burla es esta Kitty. Pobre Wolverine, ya no digas nada, Squintla. Y también, o sea, para, y dices, ah, qué bien, una broma, para quitarnos un poquito la tensión. Claremont dice, no, no, al carajo, o sea, vamos a seguir con la tensión, porque dice, me encanta lo que dice Kitty, es de, si no sigo haciendo bromas, voy a empezar a deprimirme y a llorar y a panicarme. Y es cuando te das cuenta de, sí, claro, Kitty sigue siendo una escuincla. Ajá, sí, exacto. Sí, vamos a romper ese momento humorístico para regresarnos a la realidad, ¿eh? Gracias. Ah, gracias, Claremont. Me hacía falta. Y pues, no sé, o sea, pasan, igual, insisto, 40 y tantas páginas, pasa un chorro de cosas en las páginas. O sea, los X-Men rescatan al que era como que el príncipe de todos los lobos con el que Rain ya andaba cada uno. Sí. Y cuando se encuentran Rain y él, o sea, pues ves a los perritos acá dándose de vueltas y demás de, déjense ahí, le echan agua casi casi, ¿eh? Sí, o sea, ¿han visto cómo los perritos están, sí, en celos? Y la pobre de Rain, pues, se transforma, se le pega a Carmen y dice, no manches, es que estaba a punto de hacer, ¿no? Enfrente de todos estos. Y dice, yo sé perfectamente lo que estabas a punto de hacer, hija. Así, no, es normal, tú tranquila, ¿no? O sea, por un lado, pero por otro lado es un perro, ¿eh? O sea. Y insisto, o sea, ve el conflicto al cual, pues, se somete la pobre de Rain. Sí. Fíjate que yo no lo había visto desde ese punto. Sí, claro. O sea, considerando todo el background de Rain. Sí, pobre niña, ¿eh? Luego a Magma también le va súper mal, porque en su forma de Fairy es susceptible al hierro. Y Eitri, bien mala onda, o sea, la manda que tiene que mantener al Totally Not Mjolnir en una temperatura más o menos alta, dentro de un capullo como de lava. Entonces, pues tú eres la única que puede manipular la lava, así que tú vas junto con Sam y se lo llevas a Loki. Oye, pero para mí esto es hierro. Pues sí, pero pues eres medio fairy, medio no. Así que pues espero que no te haga mucho daño. Laders, ¿no? Sí, no te debe hacer tanto daño. Solo poquito. Agonizarás un poco. Así de, oh, fuck. Ah, bueno, me hubieras dicho antes, ¿no? Pero te digo que qué manchado. Sí, como que no es el mejor momento de Magma en estos números, ¿eh? Y Ororo estaba... Sí, estaba manipulada por Loki, pero también no estaba tan fuera de sí. O sea, sí quería... Es que está en ese momento de que pues no tiene sus poderes y acá le ofrecía la oportunidad de volar, controlar los rayos otra vez. O sea, también la última tentación de Ororo. Sí, y pues, no sé, como que se entiende, ¿no? Sí, pobrecita también. Y Danny Moonstar también está en ese proceso de ¿por qué estoy viendo la muerte en todos lados, no? Sí, empieza a ver unos cráneos arriba de las personas cuando están a punto de morirse, así como que, ¿por qué la gente me tiene miedo? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué ya no...? O sea, ahí es donde te digo que los diálogos es de, pues ya no siento igual cuando le pasa cosas feas a la gente, o sea, está canijo. Por cierto, no ve cráneos normales, ve cráneos bien de metaleros acá, o sea... Sí, claro, o sea, y que dignos de una playera para llevar a un concierto de metal, claro está. Sí, me encanta eso, la neta, o sea, dije, ah, 100% lo hicieron con esa intención, yo creo. Yo espero porque quiero la playera, ¿no es cierto? Y la última confrontación, pues obviamente es con Loki. O sea, ahí tiene un momentillo ahí con Loki también. Hay una parte donde están como en su momento de coronación para que Loki presente a Storm y todo. No sé si viste que Warlock sale según se disfraza de Asgardiano, pero ahí viste cómo es. A ver, déjalo, busco. Creo que estoy llegando a esa parte. Ah, ¿cuando llega atacando? No. Después de que llega atacando, como dos paquetitas, están como en la sala de coronación. A ver. Y están están entremezclados entre la multitud ahí para, según pasar desapercibidos. Y ve la figura que toma este Warlock. O sea, sí, pero no lo reconozco. Es Olaf, o Haggard the Horrible o Olaf el Terrible. Una tira cómica. Ya. ¡Ja! Ok. Que Chris Claremont le gustaba mucho esa tira cómica, así que pues por eso. Ok, eso está lindo, ¿eh? Es de las que leía yo en el Esto cada domingo que compraba mi papá. Holy shit. Y pues cuando le dije, mira eso, Olaf, el horrible. Ok, eso, mira, no lo había notado, o sea, lo había visto, pero no sé, no lo relacioné. Ok. Y de hecho, este Duke le dice, Warlock, este no es un buen disfraz, ¿no? ¿Qué sabe Duke Friend de esto, no? Sí, exacto. Oye, por cierto, ¿cómo fue para ti leer los diálogos de o cómo ha sido para ti leer los diálogos de Warlock a lo largo de la vida? Ya después de un rato te acostumbras, ¿no? Sí, la verdad es que se acostumbra uno fácil. O sea, lo único que a mí se me hacía difícil, y eso cuando empecé a leer cómics, era de... Cuando empecé a leer cómics en inglés, que salía Warlock, que se hacía llamar Self-Friend, el mismo, era la única palabra que a mí se me hacía complicada. Lo demás lo entendía sin problemas, pero de repente era como el Self-Friend. Dije, ah, sí, él mismo, ok, ya. Me costó un poquito de trabajo acostumbrarme. Yo me imagino, creo que Claremont le agarró después muy bien la onda cómo escribirlo, pero al principio ha sido medio difícil, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, ¿en qué me metí, no? Exacto, o sea, pues tú lo pusiste ahí, ¿eh? Sí, a ver, ahora tú lo resuelves, ¿no? Eso es, pero no sé, si ustedes no están tan acostumbrados con Warlock, se acostumbra uno rápido, no es como Bizarro. No, Bizarro es más difícil. Y si es Bizarro de Grant Morrison, está más difícil todavía. Ay, no, olvídate, ¿eh? O sea, es una tortura. Pero yo siento que, por ejemplo, Bizarro es más difícil. Etrigan de repente se me hace más difícil. Satana no tanto. O sea, yo cuando le agarras, cuando lo agarras hablando de cómo está hablando, dices, de volada, ¿no? Satana es sencilla, hasta eso. Etrigan por la rima. Sí, sí, sí. Porque de repente, como tiene, como todo lo que dice, tiene que rimar. Es ahí cuando expandes el vocabulario, ¿eh? Luego es mi conflicto cuando traducen a Etrigan y no lo hacen rimar así de... No, todo tiene que rimar. Sí, ese sí es un pet peeve muy cañón para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, si no, sé que estoy siendo muy injusto porque es bien difícil. Sí, por supuesto que es extremadamente difícil, pero pues tampoco puedo evitar el pet peeve. Sorry, pero sí. Yo cuando... No me ha tocado nunca traducir a Etrigan, pero cuando tengo que traducir versos o alguien que habla así, sí, procuro que sí rime. Sí, es... Pues mis respetos ahí, ¿eh? Dude, mala onda. Thanks, bro. Y pues ya el último tercio del número es Storm encontrando su martillo. Está bien Felipe, porque pues es más o menos recuperar lo que era antes. Pobrecita. Wolverine estaba muriéndose, no me acuerdo bien por qué, pero estaba muriendo. La pobre de Karma vio que estaba a morir. Llega Hela por él. Llegan las Valquirias, es un relajo. Y es cuando le cae la pobre a Karma así de, oh diablo, soy esto, ¿no? Ah, Dani. A Dani, perdón, sí, a Dani. Sí, se queda de, a ver, soy básicamente un ángel de la muerte. Ah, y dice, oh, por mis ancestros, ¿en qué me metí? Exactamente, niña. Pero querías el cuaco. Pero querías el cuaco y la compañía de esta Miss y no sé qué, y estar acá con tus nuevas amiguitas y no sé qué. Bueno, ahí está, estos regalos envenenados. Exacto. Sí, curiosamente, quien calma el asunto y hace que, pues, Loki... Diga, ok, vaya, vámonos todos a nuestras casas. Es Kitty. Me encanta eso. Kitty es canija. Kitty siempre ha tenido esa actitud de, a ver, o sea, ese icónico panel de Professor Xavier is a Jerk es la perfecta representación de Kitty. Ella siempre ha sido una escuincla rebelde. Sí, pareciera que no, pero sí. Sí, siempre ha sido la respondona, la canija, la que dice... O sea, ¿por qué esta autoridad? O sea, siempre ha sido ella, ¿eh? ¿Nunca leíste la miniserie de Kitty Pryde y Wolverine? Sí, claro. ¿Te acuerdas lo que pasaba? O sea, de que llegó a Japón, se hizo... Ahí se hizo más canija. Sí, sí, sí, se hizo ninja. Se hizo ninja. Básicamente ahí fue... Sí, claro, ahí es donde se hace ninja. Ahí es donde agarra la personalidad de Shadowcat, de hecho, ¿no? Sí, es totalmente cierto, sí, claro. Sí, dentro de sus múltiples nombres, ahí agarró el de Shadowcat, ¿no? Sí, quizá el menos feo. Sí, Sprite, así de, no, pues... Ay, no, es soft drink que sabe a limón, ¿no? Nada. Exacto. O en el sentido del cómic, pues una imagen acá feita, bueno, no fea, pero pues estática de cuando haces un videojuego, pues no, tampoco me late tanto. O también puede ser una como Adita, pero pues tampoco eres eso, ¿no? Quiere más esa idea, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero creo que el nombre y la identidad que más le queda es Shadowcat. Come on. Se llama Kitty, sus poderes. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sus poderes, que es intangible, bla, bla, bla. Sí. Shadowcat, ahí está. Y sí, o sea, poco a poco se van dando cuenta los New Mutants de que pues no están tan bien estando ahí. Y que tienen que regresar a casa, ¿no? Sí, sí, sí, se da cuenta Ileana de China, aquí me estoy corrompiendo, O sea, de hecho, cada uno dice, oye, sí, tengo aquí muchas broncas. Obviamente, Magma dice, sí, vámonos a mi casa, no quiero estar aquí porque vean cómo estoy. Pero es Logic quien les dice de, ok, va, o sea, se pueden ir, no voy a tomar represalias contra ustedes, pero se tienen que ir todos, ¿eh? Nadie de que alguien se quiera quedar. A Rey se le parte el corazoncito, sí, porque dice, no, ya me gustó esto de ser furra, ya ni modo. O sea, ok, está bien, Rey, ya que... Pero aún así, quien salió más ganona fue esta Mirage. Así de, bueno, sí me llevo mi cuaco. Sí, porque dicen, llega Mist y el resto de las Valkyries es de, a ver, Loki, no, espérate, o sea, por ley del Allfather que está sobre ti, infeliz, una vez que el cuaco se pega a la Valkyria, no se pueden separar, ¿eh? Y de, no, pues es que se van todos o se quedan todos. ¿Se va el cuaco? Se arregla bien sencillo, se va el cuaco, ¿no? Y Dani es de, pues, yay, pero por otro lado, fuck, ahora soy Valkyria, ¿no? Y veo la muerte y todo. ¿Y te acuerdas de lo que pasaba? ¿En qué momento vio la muerte después? No, ¿en cuál? Entonces, que vio un ominoso presagio de la muerte en Masacre Mutante. Ay, no me acordaba de eso. Tienes toda la razón. Así de, ¿qué diablos va a pasar tú? ¿Qué crees, no? Así de, oye, qué bueno que no rompes la cuarta barrera, porque si vieras el título de esta historia... Y a partir de ahí es una de las, o sea, para mí fue uno de los momentos más geniales de Claremont con los New Mutants, el darle ese componente de, o sea, fíjate, es una nativo americana, mutante, y que aparte es una valquiria, holy shit, o sea, y lo hizo funcionar. Sí, no nada más es nativo americana y es mutante, o sea, ya hay racismo doble, ¿no? También eres valquiria, bueno, no hay tanto racismo, pero pues tampoco te va a verte súper bien. Y esa combinación de, o sea, también, y otra vez, tenemos una mutante que es psíquica, pero aparte tiene sus poderes así, brujas caldufas, o sea, sobrenaturales, porque pues es Valkyria, ¿no? Sí, casi no se utiliza eso, o no sé, pero hasta donde tengo entendido, casi no se utiliza eso de Dani. Más o menos, tuvo después, quizá que le pasó a Brightwing. Pero sí tuvo varios momentos donde rescataron eso. Incluso estoy pensando que creo que en la serie esta de Journey into Mystery, en un crossover con los New Mutants, ya me acordé, algo de algo de Fire, algo de Hellfire, no me acuerdo qué, que era Journey into Mystery de la época de Loki chiquito y Lea, junto con los New Mutants, y ahí sí usan ese aspecto de Danny. Sí, el último que le vi así a Dani con eso fue en ese evento de War of the Worlds. Claro, y sí, tiene todo el sentido del mundo, sí. Sí, sí, sí. Se metieron los guardianes con la Tierra, ¿no? O sea, creo que fue de lo último. No me acuerdo. Se menciona un poquito en lo de Vita Yala, pero es mínimo. Pero es un aspecto que se le quedó. Pero se le quedó. Ojalá alguien lo utilice más seguido. Me gusta, la verdad, ¿eh? Eso es pachón. Cómics muy buenos, muy pachones, pasan muchísimas cosas, son súper entretenidos. Si les gusta ver a niños sufrir, Early New Mutants es para ustedes. Sí, de veras, o sea, si pasaban muchas cosas en los X-Men, sí, 100%, pero vamos a ser muy honestos. Yo creo que después de la saga de Dark Phoenix, no es que ahí el título se terminara para abajo, pero ya había mucha expectativa con el título, mucha, o sea... Fue un exitazo de Marvel aquella historia en aquel momento. Era el título rompeventas, Uncanny X-Men. Y claro, Claremont lo siguió trabajando, lo siguió haciendo muchas cosas con los mutantes, pero donde pasaban muchas cosas, donde se ponía más raro el asunto y donde sentías que de veras cualquier personaje se iba a morir y ya no lo ibas a ver, eran New Mutants, ¿eh? Sí, yo ahorita que lo estuve leyendo y lo voy a seguir leyendo, sí hay una sensación de... Ok, esto iba en serio, ¿eh? Sí, mucho. Y eran niños. O sea, técnicamente eran niños. Digo, sin darles mucho spoiler, eso lo hablaremos quizá en otro programa, quizá no, luego vemos. Después de que tienen todo ese trauma, después de que van a Asgard, después de que todo esto, cuando regresan ahí a su casa, no es para darles acá el pequeño teaser, les espera un nuevo director de escuela. Uno diría, ah, Javier, no. Wolby, no. Psyche, no. Nope. Menos. Y tienen que lidiar con eso. Y es donde yo digo que eso de hacer villano a Magneto, sobre todo en los 90s, era pura necedad. Ya habíamos pasado eso. Ya habíamos dejado eso atrás, ¿eh? Sí, sí. Y aquí se notó, son grandes historias con Magneto siendo, no exactamente pachón, pero siendo hasta pues el profe, ¿no? ¿También te acuerdas Magneto en el crossover con los Fantastic Four? Qué buena época para Magneto también, ¿eh? Sí, esa es una excelente historia. Bueno, no tanto si les gustan los personajes como Kitty o Nightcrawler o Colossus, pero si les gustan los demás, era genial. Oh, sí. Sí. Sobre todo si les gustaban Nightcrawler y Colossus. ¿Por qué? Porque no salían en como dos paneles y estaban en coma. Y con John Bogdanov en el arte, uff, qué chulada, ¿eh? Hoy sí. Cuatro numeritos, pasaban un chorro de cosas. Fue de lo primero que leí de X-Men después de los X-Men Adventures y Flipbook. Y que para esa época Beat ya había dejado la licencia de Marvel por un tiempo. Y que yo me ponía a rastrear así las ediciones anteriores. De los primeros tomos especiales que trajeron fue ese, Fantastic Four contra X-Men, sin mucho contexto. Ya mucho tiempo después trajeron la Masacre Mutante. Sí, es por eso que te digo que para mí Masacre Mutante tomó un aire legendario, porque ahí como lo mencionaban y veías las secuelas y todo, y dije, holy shit, debió haber estado bien épico y asombroso. Y lo leo y ¿qué creen? Está bien épico y asombroso, sí. Y todavía más maldito de lo que yo pensé. Sí. Sí, la neta es que sí, o sea, y hay momentos tan badas ahí, o sea, y tan tristes y tan crudos, y luego metes a los de Power Pack en el evento de Masacre Mutante. Los pobres Squiggles ahí dándose, sobreviviendo contra Sabertooth, por Dios santo, o sea. O sea, si sientes feo por los mutantes que son chavitos, son esos adolescentes, están en sus teens, bueno, Power Pack son niños, literalmente son niños. Y tuvieron que ver morir a sus amiguitos, los mutantes Morlocks y demás, es de, dude. No me acuerdo, creo que era Katie quien le dijo así, tápale los ojos a Franklin, ¿no? O sea... Sí, Katie, la más chiquita de los del Power Pack. Oh, fuck, man, dude. O sea, ni siquiera, no, o sea, no fue... ¿No fue Alex? No fue Alex, no fue Julie, no. Fue Katie, la más chiquita de los límites de tápale los ojos a Franklin. Sí. ¡No manches! Rayos. No, está... Está bueno, y sí es. Por cierto, ese de es Fantastic Four contra X-Men, ¿verdad? Porque luego me confundo. Sí. Ese fue de los primeros cómics de Fantastic Four que yo leí. ¿En serio? ¿Eh? ¡Wow! No sabía eso. Creo que antes de ese no había leído, o sea, conocía a los Cuatro Fantásticos por la televisión, por las series de caricaturas y demás, pero creo que antes de eso nunca había leído un cómic de Fantastic Four. ¡Wow! Mira, esa no me la sabía. No, yo seguramente sí, de novedades. O sea, pero... Yo te puedo asegurar que de novedades nunca leí nada de Fantastic Four. ¡Wow! O sea, tu primer acercamiento con una muy buena historia, ¿eh? Yo digo que sí. O sea, hay gente que dice, ah, es que se va muy rápido, no sé qué. Fuck you, dude. Y es una historia tanto de los X-Men como. Es un balance muy bueno que logra Claremont ahí, ¿eh? Sí. Es. ¿Y sabes qué? Para mí es una excelente introducción, o sea, quizá no es la mejor introducción para los Fantastic Four, pero para que ese también sea mi primer acercamiento con el Doom de los cómics, fue genial, porque me di cuenta de que era un canijo, era un bastardo, pero no es maligno, o no totalmente maligno. Sí, exactamente. ¿Cuál es su más grande defecto? Es su arrogancia. El ego le gana, ¿no? O sea, mala onda. ¿Y sabes que hubo un cómic donde él era el héroe? ¿Ah, sí? Doom 2099. ¡Huh! Porque ese Doom 2099, o sea, no es un Doom del futuro, es Victor Von Doom en el futuro. Sí, si alguien, mira, no me sorprende, si alguien que pudo encontrar la forma de llegar hasta esos años, te iba a ser Victor. Sí, y es un título donde él es el héroe, y anda buscando el espíritu de su madre, y es un rollo, o sea, está bueno, muy buen título, Lo voy a anotar en los títulos a leer. Para que vean, ahí sí tengo una larga lista de títulos por leer, pero normalmente están en la aplicación, no tengo pila tóxica. No, sí, sí. Ya pasaron. Ese concepto te es ajeno, ¿no? Totalmente, es inconcebible para mí. Pero bueno, ya nos echamos 2 horas y cacho con este. Pues que está bueno, los New Mutants, me encanta ver sufrir a los Squinkles. No, de veras, súper recomendables. De veras, échense un clavado. Tomen esto como una probadita de New Mutants, porque seguramente hablaremos más de ellos en otros momentos. Tal vez historias de antes, historias de después. Porque también así se leían los mutantes en aquel tiempo. Ustedes disculpen, pero es lo que había, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, ¿sabes qué? Me gusta esta dinámica que tenemos de agarrar momentos random sin vernos apretujados por la continuidad de... Ah, pues sí, ¿por qué? Pues por mis calzones, es lo que encontré. Es que en mis tiempos así era, es lo que encontrabas, literalmente. En no había mucho. En mis tiempos no era lo que uno quisiera, era lo que encontraba, exactamente. Sí, sí, sí, o sea, suerte con eso, ¿no? Era... Tenía algo de especial. Es algo que evidentemente ya no existe porque ahora es mucho más fácil encontrar los cómics. No soy parte del área de ello, pero hasta si quieren los pueden piratear. Ahí están todos y hay páginas que los tienen hasta por orden. Sí, sí, sí, o sea... No voy a dar el nombre, pero tengo entendido que hay una que tiene el orden mejor que lo que tiene Marvel Unlimited, pero bueno. Mejor mapeo, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, a ese grado. O sea, ahora es muy conseguible, pero en ese entonces, cuando yo empecé a leer cómic en los 90s, pues era de, oye, ¿qué es lo que sigue? Pues, ve tú, o sea, ¿es esto lo que sigue? ¿Lo puedo conseguir? No sé, ¿puedes? No sé, exacto, puedes, suerte, ¿no? Suerte con eso, hijo, así que, no sé. No era lo ideal, pero tenía cierta gracia. Tenía algo especial. Así es como aprendimos a leer X-Men en muchos títulos. Roll with the punches. Sí, sí. Por eso es que ya... Sí, Marvel que me quiera marear así como que... Ay, tiene que ser un jumping point porque si nadie le entiende... No exactamente, ¿eh? No. No, realmente no. Así como que la verdad es que no, pero digamos que sí, para que no te sientas mal, Marvel. Sí, sí, sí, muy bonito tu número uno, gracias, ¿no? Pero está contando todo lo anterior, así que pues digamos que es un uno. Pues así llegamos a este final de pues un... Fíjate, iba a decir que el primer programa de New Mutants, no, un programa más de New Mutants, pero la primera vez que hablamos de los OG New Mutants, ¿no? Los OG New Mutants, eso me gustó mucho. Honestamente me gustó mucho, me gustan mucho los New Mutants en general. Creo que es de esos títulos X que, según yo, no han tenido una mala época. No. No. Tendrán esos momentos más bajones. Luego se convirtieron en X-Force, pero eso no cuenta. No, hay momentos en donde no hubo cómics de New Mutants. Sí, 100%. Pero, pues bueno, esos no cuentan porque no había, ¿no? Sí, pero los cómics de New Mutants en general, bastante buenos, bastante sólidos. Y esta no es la excepción. Chris Claremont en su prime, yo creo que con los mutantes también, ¿eh? Sí, sí se le nota. Se notaba que se divertía el infeliz como él solo, ¿eh? Y pues no queda más que decirles que lean más cómics, mutantes. ¡Mutantes! Si no, yo voy a llorar, no es cierto. Se lo va a llevar la Valquiria. Llega la Valquiria y se los lleva. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.